¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, Emilio? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo van ustedes? Tengo esto bajito ya, ahora sí. Bien, bien, todo bien. ¿Usted qué? ¿Cómo va? Bien, todo tranquilo. ¿Qué tal su miércoles? ¿Qué fue eso, miércoles? Sí, ¿a qué se refiere, Emilio? No, no era miércoles. Martes. Era martes. Sí, martes. Sí, sí, sí. ¿Hoy qué día es? Es que estoy perdido. Hola, Moni. Hoy es jueves. Jueves con cara de lunes. Sí. Hola, María Juliana. Hoy es jueves. Con cara de lunes. Pero iniciando una semana muy corta, entonces. No, es que es muy raro. Estoy muy perdido, la verdad, en términos de días. Todo es muy extraño. No, pues porque uno tiene, obviamente, hoy es un mood de lunes. No, uno hoy, vuelve a arrancar. ¿Hoy es jueves? Claro, porque hoy es jueves. Pero como ayer, miércoles, fue día festivo, entonces uno estuvo en la casa, tipo domingo, no hizo nada, descansó, vio fútbol, lo que sea. ¿Cómo que no hizo nada? Bueno, yo no hice nada. No, yo sí. No, yo sé, tú eres un... Te toca trabajar. Eres el negro del deporte. Sí, yo estuve trabajando en la jugada de 2 a 4 y después en televisión. Qué cantidad. Un tipo muy trabajador. Así facturará. De 9 a 11, no creas. Así facturará. No, Dios te oiga. Mira, Juliana cumple años el miércoles, por si acaso. Oye, ¿cuándo es que cumples años? El otro miércoles. ¿El otro miércoles? 27 de julio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tienes ya algo planeado? No, nada. Pero digamos, ¿a ti te gusta como las fiestas sorpresa y esas vainas? Me parece chévere, pero es que... Es en Bogotá, o sea, no da. O sea, lo celebré en Medellín hace 8 días. ¿Pero te hicieron fiesta sorpresa? Porque es que acá no tengo tanta gente, acá tengo un par de amigas y ya está. ¿Pero te hicieron fiesta sorpresa en Medellín? No, no era sorpresa, pues porque yo tenía que, o sea, la armé, y pues no la armé, invité a mis amigas a mi casa, ellas sí llevaron torta, llevaron decoración y turututú. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y te gusta eso? Sí, claro. O sea, lo gozas mucho. Sí. ¿Y entonces en Bogotá qué vas a hacer cuando cumplas? No, nada. Digo, pero... No sé, puntualmente, ¿no tienes algo visualizado? No, probablemente iré a partir una torta a mi casa con mis amigas y ya. 27 de julio, Jaime, dentro de 8 días. 27 de julio. No te aparezcas por acá, por favor. ¿Por qué no? De pronto no, sí. Porque eso no es recuperable. ¿Qué hubo, Nico? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Ahí voy. ¿Qué más? ¿Sí? Sí, sí, sí. Uy, se pudrió todo. Sí, lo pensé mucho este fin de semana. ¿Por qué? ¿Cuál fin de semana? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fin de semana? Ayer. No, yo imagínese que yo llamé y dije a mi chica, oiga, me mándeme la semana hoy. Sí. Mira, pues se la mandé el lunes. Yo, claro, y hablábamos eso. Es que es muy cruzado. Es que es muy enredado. Estábamos diciendo que no, como que es muy enredado. Bonita te ves con gafas y tú qué bonita. Gracias. Te ves con audífonos. Ay, no, qué galante. Óigame, hermano, me vi el tour hoy. Sí, estuvo muy bien. Se retiró Froome, ¿no? Estuvo bueno. Nairo le costó ya un poquito, ¿no? No sé. Le costó un poquito. Le costó un poquito. Ahí está, de quinto. Pero a 12, brother. Ay, bueno, sí, pero está en el top 5. No tiene equipo. ¿Pero para qué? O sea, cuando, va solo, sí. ¿Qué le dan al cuando quinto? Usted dice, por favor, deme una cantimplora con agua. Y usted se voltea y no hay nadie. O sea, hay solamente indios con flechas apuntándolo. Usted en una diligencia solo. No tiene equipo. El que va ganando se le fueron todos. Vingegaard. Le quedaron solamente los gregarios. Que yo se lo dije a ustedes. Los gregarios es lo más importante. Lo más importante del ciclismo. Es importantísimo, Jaime, porque hacen el trabajo. Que nos hicieron con Daniel. ¿Con Daniel Felipe? ¿Qué tal la fundis? Bueno, pero... Pero pues, se fundió 5 minutos. Bueno, pero es que... O sea, es que el tipo de pronto se bajó la bicicleta y se fue caminando a la meta. Pero yo hubiera hecho lo mismo, ¿sabes? Caminando a la meta. Yo hubiera hecho lo mismo. Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo va todo? Pues bien, ya sabes que no está todo tan bien, pero ahí voy. Ok. Niñas, ¿y entonces qué más? Todo bien. ¿Cómo te fue es que ayer? Mi padre cumplió años. ¿Cómo te fue ayer en el almuerzo? Y hoy otro almuerzo. Ah, sí. Muchas celebraciones. Demasiado. Un poco pesado. Mucha vida social. No era social. Lo de ayer eran los hijos, la familia. Esposas, sí. Papá y los nietos. Y mamá. ¿A usted le gusta eso de papá y mamá? Yo odio eso. ¿Qué? Papá y mamá, en vez de decir mi papá y ah, mamá. Ah, sí, papá y mamá. Papá y aunque mamá. Mi mamá dice mamá, no sé qué, papá. Como así lo entiendo. Yo digo el papá y la mamá. ¿Cómo? ¿Quién es esta niña? Darwin Núñez, es Melissa Martínez. Pero para referirte a tu papá y tu mamá, ¿dices eso, Juli? Pero tú dices mamá. Sí, por ejemplo, si hablo con el papá, o sea, si hablo con mis hermanos, es la mamá. Ah. Yo no digo mi mamá. Entonces, ayer tuve una celebración en mi casa, el viejo cumple 92 años, cumplió el martes. Sí. Y mi hermano Julio le hizo otro almuerzo hoy porque él estaba afuera y llegó ayer. Ajá. Y bueno, me comí algo digamos que delicioso, pero un poco fuerte. Sí. ¿Tú estás pesadito? Es la especialidad del lugar. Puchero Santa Fe. Uy, qué delicia. ¿Qué es puchero? Lo tenía sobre chorizo. Perfecto. Repollo. Perfecto. Arracacha. Hermoso. Papa. Delicatessen. Yuca. ¿Cómo hermoso? Sancocho. Costilla y pollo. Pero eso magnífico. Pero un puchero es como un sancocho, ¿cierto? Y la sopa. Sí, tiene que venía ser. Con arroz y garbancillo. ¿Y entonces usted qué quería que con qué viniera? Yo me comí el caldito, pero no pude superar la meta. O sea, después te preguntas, ¿no le alcanzó? ¿Era grande? ¿Era grande la porción, digo? Es que sirven el caldo aparte, pero era una cosa así. Claro, los acompañamientos. Claro. Pero no es para meter en el caldo, porque no, el caldo es no, así, se rebosa. Chiquito. Sí, chiquito, sí. Y le da al señor solo una cosa, me lo trae sirviendo, se me abrió la lengua bífida. Era magma. Era lo que me gusta. No, es que a mí tan caliente no me gusta. Yo tampoco soy capaz de comer. No, pero es que usted deja que eso pase tiempo ahí. Usted come pronto. Y entonces de los acompañamientos, ¿qué comió? De todo eso. Y fuera de eso, el hogao con queso. Ah, pero magnífico. ¿Para el arroz encima? No, el hogao, déjemelo al lado. Entonces lo puso al lado, le dije al lado el repollo. Porque es que uno repollo llegar aquí ahorita a atender a toda la visita. No, el repollo es difícil. Si uno, sí. uno tiene que saber que no va a salir más de la casa. Claro, y de su baño. Sí. Entonces ahí salieron con que el repollo bien manejado. Yo dije, no, eso no se puede manejar. Los frijoles bien lavados. Es más fácil manejar polonio que repollo. Exacto, los frijoles no se pueden manejar. Pues el pollo en grandes cantidades. No, pero que tú te comas tres cucharaditas de repollo, ya tú empiezas a sentir los borborismos. ¿Has comido eso que se llama sauerkraut? Más conocido. Tú nos has dicho que es bien pesado, que es bien complejo. Repollo amargo. Sí. Coges un repollo, le pones sal, lo tapas y lo dejas 10 días. Pero es rico. Y se ferve. Pero Nico, de verdad, usted tiene que respetar al repollo. No, el repollo no es para estar jugando con él. Y un pedazo de... Lo otro era un pedazo sobre barriga. Y yo estaba con mi hermano Gerardo, que mira muy... Es muy mirón. Sí, sí, sí. Y usted va a dejar esa carne. Le dije, ¿qué es eso? Es una sobre barriga. Le dije, no, hermanito, tengo radio ahorita. Me dijo, ¿le molesta? Claro, el hombre llegó y... Pero el tipo se limpió el plato, ¿no? Claro, lo dejó impecable. Y se sentó a mirar cosas. A divisar. Hay mazorca. No, había mucho material. Uy, mucho. Mucha mazorca. Pero Dios. Sumen todas esas 8. Claro, ¿no? Pero de esas, ¿qué se comió? Bueno, la sobrebarriga ya dijo que no. A mí me gusta mucho la costilla. Qué rico, sí. ¿El pollo? Sí. ¿Y qué parte del pollo era? Es que no sé, era fuerte, no sé. ¿Una rabadilla? No, Nico. Muslito, muslito. Es un sitio elegante. Pero la rabadilla que tiene de innoble. La rabadilla es horrible. Es hermosa. Ese es para ¿cuál es la rabadilla? La que es así como un triángulo, ¿haz de cuenta? La que haces caldo de pollo. Como que no, es como un triángulo. Yo creo que era como un pernil, que a la gente no le gusta. El pernil es la ensalada del pollo. Es la peor parte del pollo. No, perdón. Pollo. ¿El pernil es el muslito? No, el muslo lo que viene al... Ah, no. El contramuslo. El muslo es la peor presa del pollo. Es lo la más peor. Delicioso. No, es lo más abominable. Delicioso. Abominable. Un minuto. El contramuslo, que ya es carne. Pero es rico. Ah, eso es delicioso. Es rico, rico. Es por acá. Tiene mucho sabor. Hermosa la rabadilla. Y a mí la pechuga no me gusta porque es muy seca. Hermosa. Sí, a mí tampoco me gusta la pechuga. Bueno, pero los muslitos es lo más rico. Es lo más rico. Delicioso. Es inmundo. No, es lo más rico. Oiga, Nico, le voy a pedir un favor. Somos 5. Diga, yo pienso. Entonces, que no voto, pues. Yo respeto su opinión, a mí pero la pierna de pollo, el muslo. Es que me parece muy chistoso. Colombina. Abominación. Él lo ha dicho varias veces y es como lo contrario a lo que piensa el resto de la humanidad. La gente cuando pide presas de pollo. Le gustan los huevos totalmente duros, pegados. Como Fisher Price. No, sí, no. Bueno, sí, sigo. Bueno. ¿Qué más me comí? ¿El arroz? No había arroz, perdón. Era el pollo, la rabadilla, la carne. El contramuslo. La yuca, la papa, la racacha, un poquito de racacha repollo con gran prudencia. Sí. Pero además venía cerdo, que me pareció un poco exagerado. Divino. Y venía una. ¿Cómo se llama eso? Un chorizo, pero todo hervido. Es que el chorizo hervido no está muy bien. No sé. A mí no me gusta tanto. Entonces ahí yo vi que un man empezó a meter mano. Y volteé. Jerry. El hombre metiendo tenedor. De la mesa, que éramos los hijos, claro, con sus esposas, sí, y mi padre y mi, o sea, éramos 10. Claro, era una mesa amplia. 10, sí, 10 de esa 8, mesa. 10, sí. Mi querido hermano Alberto no comió puchero. No, y me miraba y decía, ídolo. Gracias ídolo. Langostinos gratis. Ah, no, pero esto sí es mucho ídolo, pues rompió el molde. Y las arepitas, de las empanadas del lugar bogotanas, que son buenas. ¿Eh? Ah, sí, esas son esas, esas siempre sirven. Son iguales, pero me gusta, ¿sabe cuál? La arepa que no es amarilla, sino es como... La blanca. Y tengo una pregunta. Opaca, sí, sí, sí. Es sí. Un café claro. Sí, que es como un ocre. Es un ocre. Jaime, ¿tu papá puede comer todo eso que acabas de nombrar? O sea, ¿tu papá puede saborear su almuerzo? Claro, pero le una directora técnica que le empieza a cortar todo y a ok. Ah, pero si puede recibir todo, bueno, perfecto. Pero es que mi papá fue el que nos enseñó a comer todo ese poco. ¿Mi papá? Uy, que nos enseñó a comer. Claro, pero es que no estamos hablando de tu papá a los 50, sino a los 92. No, come perfecto. Perfecto. Y ayer hice comida china. Ah, ¿qué ¿y cómo hizo? ¿Qué hizo? Perfecto también. Un arroz así como el de Chunghwa. Angostinos agridulces, Mongolian beef. Uf. Lumpias. Ah, eso sí, muy bien. Lumpias, qué delicia. Y spring y arroz chino. ¿Y arroz chino qué le echó? No, se le echa solamente. Siempre hay que preguntar qué tiene el arroz chino. Por eso le pregunto. Scallion, que es como una especie. Es la parte verde de la cebolla larga. Sí, sí, sí. La corta chica. Ah, okay. El cebollín. La parte de arriba. Y huevo Fisher Price así revuelto y cortadito en pedacitos. Y soya hecha por mí, que es una preparación. Es claro, la soya es la básica, pero hay que mejorarla porque la soya es muy pesada, es muy introducida. La gente aplaudió. Y de postre, ¿qué? Lo pensé. Liches con helado de macadamia. Uf, esto fue el muy empalagoso. Ayer. Muy, muy empalagoso. Tres. Y en el puchero que había de postre, cuajada con helado. Pero el puchero fue hoy, es que estoy confundido. Cuajada con helado y fría. Pero a mí me gusta también caliente. Cuajada con helado. A mí me gusta fría porque es una lucha contra el plato fuerte. No, estaba fuerte. Suave. Estaba suave, no era esa que se enfría y se convierte en estalactita. No. Qué delicia de plato. Y ese caliente es bueno. Qué lindo el lacto. Y Alberto dijo, no, yo no como eso. ¿No? Y empezamos a hablar de postres y el señor oyó que yo le dije, el mío que más me gusta es este. Y Alberto dijo, no, pues es que es el que más me gusta. Y le dije, pregunte. ¿Y qué metió de postre? Es el mejor que en la ciudad. ¿Y qué metió? Postre de nata, eso es delicioso. No, eso es hartísimo. Uy, no, sí. Sí, a mí tampoco. Qué delicia. Cae un ídolo. Yo lo amo. No, no, no. Y de pronto una uva pasa por ahí en el postre de nata. No, no. Las varias uvas. Varias. Uy, qué rico, qué delicia. Lo probé, estaba buenísimo. Estaba un poquito dulce, le dije, tiene mucho azúcar. Pero okay. Las natas. Uy, máximas. Horrible. Lo otro que ofrecieron que también casi digo, no, brevas con arepa. ¡Ah, cómo! ¡Qué delicia! Tiene que ser de lata. Yo no puedo con la sí. ¿No? Al final dije, señor, ¿no tendrá un melocotón también con helado? Un pitch melba, que me ofrezca. Pero muy distinguido el sitio. Pero bueno. Qué chévere. Entonces fueron 7 pucheros, 8. No, pero llegaste hablando de 10, ¿no? No, mejor nos dicho. Dejaste pero antojado. 10 pero pucheros. Es que tú, ¿por qué no comes? Yo sí como, sí, pero es que yo solo generalmente tengo hambre. Casi siempre. Es verdad, también. Esta noche para mí cenar es algo suave. ¿Pero qué va a meter hoy de cena? No, pues suave, algo pero, suave. Si es que mete cena. Un cuita aromático. Pero que caladitos de papel. Pero almorzaste tarde o a las 12, no, a las 2. No, no, llegamos, pero es que hubo un error en la mesa. Alguien pidió entrada. Ah. ¿Y qué pidieron? Único con entrada. Entonces, mientras traen la entrada, mi papá empezó, pero es que aquí, ¿esto qué es? Aquí no es un restaurante, aquí no dan comida. Claro. Y yo dije, no, pues traiga todo ya, hermano. Claro, porque traiga esperando todo. Y ídolo. ¿Y de entrada qué había? No, yo no miré nada. Nada, usted no vio. Cóctel de langostinos. ¿Pero qué pidió el que pidió la entrada? Y esa lechuga. No puedo decirlo, no puedo decirlo porque es un gran error. Bueno, y yo llegué al médico, ¿no? Llegué al médico, estuve en el médico una hora y media. Que le dijo, no coma puchero. No. No, prohibía la racacha, prohibía la papa. Me unas gafas para ver el puchero. Le dije, bueno, perfecto. Vamos con música. Tema del día, Nicolás. El tema del día. ¿Qué situación molesta conoces solo por ser mujer o por ser hombre? Muy bueno. Sí, es un gran tema. Ese fue que sí. Dijimos el martes. Es un gran tema. Sí. Calomel, dime. Bueno, vamos con Lenny Kravitz y esta canción que fue el primer sencillo de su álbum Raise Vibration del 2018, que fue el disco con el que finalmente se presentó en Colombia en el 2019. Aquí está esto que se llama Low. Pasando el charco. Bueno, pues la noticia en Estados Unidos es que Joe Biden primero hizo unas declaraciones, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Claro. Son unas declaraciones como un poco ambiguas sobre el cáncer. Y eso generó una cantidad de especulaciones sobre su estado de salud. Uh-huh. Dice que no es la primera vez que hablamos de grandes líderes del mundo que han estado con problemas de salud. Angela Merkel, aquí citamos que sufría una especie de temblores muy raros. Vladimir Putin, que también se ha especulado muchísimo. De hecho, ya han dicho que le quedan no sé cuántos años de vida, ¿no? Exacto. ¿A quién? A Putin. Con él es fuerte. Un ex agente de la CIA o del FBI, no recuerdo de cuál de las dos. Tú lo contaste, de hecho. Claro, de las dos entidades dijo que el hombre, que Putin, tenía unos inconvenientes de salud que podían acortar su periodo de vida drásticamente. Bueno, pues Joe Biden dio positivo por COVID. Eso es un inconveniente. Si tiene 79 años, tiene síntomas leves. Bueno, ya obviamente cuando hablamos de COVID estamos hablando un de poquito. De vacunas. Sí, hablamos de un escenario muy diferente al que teníamos en abril del 2020. Pues para hacer un ejemplo, Biden ha sido uno de los impulsores en su momento de la vacunación masiva, más allá de que se ha frenado, de que los estadounidenses no hayan en muchos casos cumplido con los estándares de vacunación recomendados por los médicos, que son 3 dosis, pero él va a seguir desempeñando sus funciones plenamente. La agenda se va a mantener, pero la va a hacer de manera remota. En total, en Estados Unidos, para que hablemos de las cifras que ha dejado el COVID en Estados Unidos, son más de 1 millón de personas muertas por COVID. 353 víctimas diarias deja el COVID, o sea, es un problema. Biden, ¿qué pasó con Biden? ¿Cómo está el esquema de vacunación de Joe Biden? Él recibió ya las 3 dosis. Ok, pero él tenía autorizada una cuarta. Claro. Por su edad. Él tiene, ¿cómo se llama? Pfizer, que eso fue antes de asumir el cargo, ya hizo sus 2 vacunas, y la adicional fue el 30 de marzo. Okay. O sea, digamos que desde la lejanía se piensa pues que el hombre tiene inmunidad, al menos pues para que no sea tan grave. No se ponga muy grave, sí, exacto, no pase a mayores. A él le tocó también encarar, ¿se acuerdan? Un debate con Donald Trump, que fue un debate muy comentado, en donde Trump fue y tenía tos, y que se habló de que Trump tenía COVID. Sí, claro. Es que Trump le dio. Claro. Cuando él salió sin tapabocas, se reunió con mucha gente como al frente de la Casa Blanca. Exactamente. Me acuerdo perfecto el cuadro del noticiero. Y el famoso debate. Que lo sacaron de la Casa Blanca. Exacto. En helicóptero. Sí. Fue durísimo. Y el famoso debate, que además fue un contrapunteo de casi que de insultos de Trump hacia Biden cuando estaban en la carrera por la presidencia, generó muchos inconvenientes. Ahí Biden logró sacar la gambeta al virus, pero bueno, esta vez ya no. Entonces está por ahora en la Casa Blanca, tranquilo, haciendo su agenda de manera remota. Bueno, está bien, que se mejore. ¿Ustedes de Pasando el Charco qué tienen? Pues yo tengo un informe que me parece muy importante. Yo creo que a todos los que trabajamos en la música esto nos importa, y es que hay datos que están revelando que la música vieja es más popular que la música moderna. Uno pensaría, pero ¿cómo así? Si el reggaetón y todos estos géneros contemporáneos pues han tenido una subida, pues bueno. Antes Nielsen Music, ahora Luminate, que es una empresa que hace el control del mercado de la música, acaba de demostrar que efectivamente el consumo total de álbumes de música grabada actual en Estados Unidos en la primera mitad del 2022 cayó un 1,4%. ¿No? En volumen frente a la métrica equivalente al mismo periodo del 2021. Ellos dicen que se define actual como todo lo que se ha publicado en los 18 meses anteriores a su transmisión, descarga o compra. Mientras que todo lo que tiene más de 18 meses cuando se transmite, descarga o compra se define como catálogo. Y a eso ellos ya lo llaman viejo. Claro, exacto, es antiguo. O sea, no está hablando de décadas atrás. Claro, no. Pero entonces dice que en realidad esta no es la primera vez que la popularidad de la música actual se reduce en términos de volumen. Pero que sí les impresiona mucho que en este 2022 esta tendencia esté al alza, que se consuma en este momento más de los catálogos antiguos, es decir, anteriores a 18 meses, como les contaba, que los actuales. Óigame, ¿ya hablaron del dolor de la mujer más linda del mundo para Nicolás? No, ¿qué pasó? De la separación de la más bella. ¿De quién? ¿De cuál de todas? Le pusieron los cachos a su nena. ¿A quién? ¿A Gal Gadot? No, Angela Merkel. Esa es la tuya, esa es la tuya. ¿A qué usted más le gusta de todas las Camila mujeres? Parker. No. No. Nicolás. ¿Quién? Emily. ¿Ratajkowski? Le pusieron. No, no. No. Emily, ya voy. No. Ponen a Emily. Sí, se las ponen. Ya voy, Emily. Están fritas. Ya voy, Emily. Además acabo de tener bebé. Pues claro. Bueno, es muy bebé, es muy chiquito su hijo. Ah, pero eso sí no sabía. No, cómo ha sido. Le puso chisme, los pequeños Jaime. Cuernos. No me diga. Es que sí, a Emily, están pintados. ¿Usted cómo hace eso? No, no, es que qué brutalidad. Bueno, pero también. ¿Y qué dijo Emily? Tendrán, ¿no? No, les doy la noticia. Ella está devastada. No, pues claro. Es atractiva, ¿no? ¿Y Emily? Sí, sí, ¿qué? Es demasiado. Es muy sexy. Uf, muy sexy. No, pero bueno, es que voy dejando esto. Por eso, ¿ya? Les digo, niñas, que cuiden lo que tienen, porque si con Emily pasó eso, imagínense ustedes dos. No. No. Ay, no. Trapeando. No, y viceversa, hombre, mujer, mujer, hombre. Los claro, fluido, fluido. No, pero la verdad que sí es un tema muy duro. Oiga, no sabía eso. Pero le ha pasado a J-Lo, que ya tiene nuevo diamante. Ahora cuento el ya diamante. Ya está casada. Pero ya tengo el nuevo diamante. ¿Ah, sí? Es una descarada. Le pasó a J-Lo. Le pasó a Shakira. No, pero es que Shakira no es igual. No. O sea, tú pones a Shakira al lado de a Emily. Perdón. Y Shakira parece un mosco. No, pero es que lo único que hace Emily es preciosa. Desnudarse en redes sociales y bailar bonito. No, pero Shakira hace mil cosas bien. Nico. No, pero Shakira ya está muy grande y sigue siendo muy hembra. No hay punto de comparación. Ella le estaba escribiendo a Emily. Estoy escribiéndole a Emily. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Usted no puede sentar en la misma mesa. Tienes un hombro amigo. Usted no puede sentar en la mesa a Emily con Shakira. Ah, no, perdón. No, es que no hay. Pero me vas a decir que Shakira es una mujer fea, no. No me gusta. Pero lo si tú acá frontalmente. Pero es que son gustos. Es que ustedes solo miran la parte física, pero si nos vamos a la parte de verdad. Robando al fisco. No, pero solo hablando de la parte física. Emily hace la letra de Timoteo. ¿A ti eso no te parece que sea suficientemente tierno? Si queremos hablar de la humanidad de la gente. Shakira no la hace. Y ahí sí, Shakira. Ay, sí. Pero Emily hace letra de Timoteo. Y eso me parece tierno. Es una movedera de cadera. No, y la mitad de las canciones plagiadas. No me gusta. A mí no me gusta. Si es que ustedes no son Team Shakira, bueno. Tengo derecho a que no me guste. Tienes derecho. Te lo respeto. Venga, pero que no es la primera vez que el marido le ponía los cuernos. Estoy leyendo. Ay. No, no sé. Yo o sea, que solo ya era una situación de que el tipo recurrente. Parece que, no, parece que al tipo le gustaba el gran buffet. El gran buffet. Ídolo. Claro. Que es donde Luis Alfonso Salazar almorzaba acá y es que sirven. El flaco. Usted tiene ensalada, postre, puchero, dulce, principio. Exacto, tiene principio. Y bueno, al tipo le gustaba como la variedad de el buffet. Claro, exacto. Le gran buffet. Pero igual a las mujeres con los hombres. O sea, no vamos a poner... No, ah, no, total. Porque sí. Es que... Exacto. Porque ustedes piensan que es que usted, que es que las mujeres no... No, no, no, sino, no. Hombres sí, eso no es un tema de género. La misma vaina. Exacto. Ah, sí, no, no, no, de acuerdo. La paz es que si uno le pone los cachos a esa niña, o a Gal Gadot, o una cosa, sí. A Charlize Theron, y le pusieron los cachos a Charlize, es que no les veo a ustedes seguridad al futuro, las veo fritas. Pues, no. Tiene 31 añitos, ¿no? ¿Emily? No, por eso es un cigoto. Es un retoño. Es un cigoto para, bueno, para pronto, abrazar. Él es que quería algo menos popular, alguien menos famoso. Ya van en una vaina ya. Una mujer que la que no la desearan tanto. Están más mayores. Yo creo que no es tan bueno tener una mujer que la desee todo el mundo. ¿Quién? Pues Sebastián, el esposo de Emily. Se cansó de que tener una mujer que todo el mundo la desee. No, pues. Mejor otra tener cosa. Una low profile, tranquila. Okay. No, eso es un poco de excusas raras. No, yo feliz. No, pues no, yo buscando así. Como algún motivo de pronto. Es no muy... sé, ella se una rosa pintada azul es un motivo. Ah, uy. Una rosa. No, esto es poesía, hombre. Es un motivo. ¿Cómo se la hacía Luis motivo Miguel? Una rosa pintada azul. Eso se la hacía Luis Miguel en el disco. ¿Pero será que el matrimonio lo dañó el nacimiento del hijo? No sé, Nico, es que yo solamente estoy más preocupado. Pero no, pero se te nota. Estoy preocupadísimo por Emily, pobrecito. Y es que el niño. Sí, es que a veces los niños dañan los matrimonios. Sí. Claro. Oh, pobrecita, hombre. Mucha gente que no tiene hijos es para evitarse ese rollo, hombre. Ay. Bueno, pataflonflon. Bueno, le puse en el mensaje, ¿cómo estás? Le escribí, a ver qué me responde. ¿Cómo estás? Póngale eso. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Le puse. Aquí estoy, si quieres hablar. Exacto. Bueno, vamos con el dólar, que es la noticia más importante de hoy. Subió 108 pesos. 4,406. La gente piensa que iba a bajar a 3,500. Y pues, hombre, parece no, que pero no. Es que hay que ser honestos. 4.400 406 pesos. 6. Duelen manos. Bueno. El hombre, me dicen ahora Jaime Niágara. ¿Ah? ¿Cómo? ¡Uah! Jaime Niágara. ¡Uah! Como las cataratas. ¡Uah! Es que hay que reírse porque ¿qué más hace uno? No, pues yo sé, sí. No hay nada que hacer. Jaime, ¿dónde recomiendas el postre de natas? Ese casi no se consigue, bueno, Doña Magola. O sea, no tienes que hacer mucho, Masato. Postre de natas. ¿Qué tal las almohadonas? Lo más rico y los otros. Los pan de yucas. No, mi amor, los de Magola. Con de Magola. Y el rosal, que es al lado, que también es bueno. No, pero usted me preguntó uno, yo contesto. Usted no le escribió. No, pero yo hago un. Y el miel me sabe. Approach. El miel me sabe. Es un poquito denso de dulce. Es que es muy dulce. Pero ¿dónde será el miel, me sabe? ¿Dónde Magola? Hombre, en romería, ahí en la 63 con novena. Juan Camilo Orozco, las chicas jamás conocerán ese dolor en las pokebolas. No, después de un montón de besos y toqueteo. Y lo dejan a uno iniciado. Ah. Eso no se le hace a un cristiano. Eso se llama. Eso se llama. Eso tiene un nombre, sí. Sí. Azul, termina en azul. Ah, no, ese no lo conozco yo. Sí, es el no sé qué azul. No. Sí. Ese no me lo sé. No, dolor de novio no. ¿Ese es? Ese es el que yo me sabía. No, es algo azul. ¿Azul? ¿Cómo era, Orlando? Sí, es como si es no sé qué azul. No, es que más elegante, es que después del almuerzo. Bueno, las chicas jamás conocerán ese dolor. Bueno. Besos, Francia Márquez, para Piti. Su tormento. No entiendo, es que yo no entiendo. Yo no entiendo. Uno no sabe ahí qué hacer, hombre. El problema grande que tengo como hombre es que le digo las cosas como son a las mujeres y me meto en problemas. A ver, por ejemplo. Mi compañera de oficina casi me hace echar por decirle... ¿Por qué? Respete, señora. Compre unos audífonos. Estaba escuchando su tal Bebito Fiu Fiu como 30 veces y me voló la piedra. No, pero sí, que se ponga audífonos. Mira, yo es que yo hay cosas que yo no... Oiga, ¿será que es que aquí Juan Camilo Atuesta me sopla? A ver si ese es el que usted dice. ¿Blue Balls? Exactamente. Gracias, Juan Camilo, ídolo. Bolas azules, es correcto. Blue Balls. Blue Balls. Grande, es Juan Camilo Atuesta. Gracias, Juan Camilo. Ídolo. Blue Balls. Uy, hermano, tengo Blue Balls. Okay. Ese chino merece un premio. Juan Camilo, tú este es un ídolo. No, pero es que yo sabía que era Blue, pero no me acordaba. Pero es una pendejada, se llama Blue Balls. Claro, exacto, ese es el nombre. Y es que no lo conocía. Es que uno queda con unos dolores. ¡Oh! Le toca una incomodidad que es necesario acicalarse. ¿Qué pasa? No, no es la palabra acicalarse. Está perfecto. Está sí, bien. Claro. Olga Llaneda Osorio, ve preparando música, Emilio, que esto se está enguesando. No, deje, que está bueno. Hola, feliz jueves. Bueno, recuerdo mucho que cuando estaba en primer semestre de trabajo social, el grupo era solo de hombres y solo había un hombre, solo mujeres y un hombre. Sí. Y en la facultad de optometría, de donde Nayagara Jaime, sí. Decían que nuestro compañero era gay y para nada, algo le pasó. 0-1, ¿no? Sí, 0-1. Rosa Benítez Pernango. Cuando toca jalarle la pitica, ¿no? Cogerle la caña, seguirle la cuerda a alguien bien intenso por algún favor, generalmente económico, bien aburrido esa morboseadera y el doble sentido, y toca y se lo creen que es lo más gracioso. Entiendan eso por hipocresía. Pero, bueno, no sé qué tanto... No, es que ya es que cuando le prestan plata y cualquier pendejada que usted dice, sí. Nota. 0-1. Muy bien. Todos los hombres entenderán lo incómodo y angustiante que es que el nene se despierte en el transporte público. Y a esto agréguele el acto de que el bus esté lleno. Uno no sabe cómo ocultar que está enfierrado. No. Y sin querer puede meterle un cachazo a alguien. ¡Nota, Nico! ¡Qué ordinariez! 5-8. ¡Qué ordinariez! María Juliana, ¿nota? 0-1. ¿Te pareció ordinario? Total. Pero dijo solamente... A mí también me pareció ordinario. No, pero dijo angustiante. Dijo nené despierto. Y dijo enfierrado. ¿Y cachazo? Creo que el enfierrado es el... El enfierrado, sí. Sí, es el que... No. para ir a cambiarle agua al canario al amanecer. Uh-huh. Estás solo, vas, pero con muchos malabares y pasos. Michael Jackson, para no ser una lluvia romana en el retrete. Yo no leo más, sigo. Antonia Rojas, hoy no hay situación más incómoda para una mujer que la tanga se corre en la parte delantera. Ah. Sí. Y la flor quede como un boquín. Sí. Es muy incómodo. Bueno, eso le sucede más a las mujeres que tenemos un pan más grande. En fin. Ay, Dios mío, qué un abrazo muy especial a todos. No, Tarifo. Oh, Dios mío. 5-8. No, pero no dijo una sola mala palabra. No, pero... Los hombres solo podemos llorar en absoluta soledad. Tu pareja te rogará para que expreses tus sentimientos, lo cual es una falacia. Yeah. Si lo haces, todo lo construido se desmorona en un instante y quedarás valiendo menos que monda. ¿Cómo? No, Tani. Pero están un poco pesados, por Dios. No, Tani. 5-4. No, pero este sí estuvo flojo. Mm. A mí no me gustó. Me gustó mucho el de... ¿Del bus? No, el del bus no. El pellizco como la cremallera del pantalón. Cuando ocurre hay que destrabarlo con mucho cuidado. Luigi Nivea. Ese es difícil. 5-8. Eso es la película There's Something About Mary, ¿no? Sí, claro. Claro. Uy, pero ese man queda ahí. Queda pero engargolado ahí, ¿oyó? No, y termina de clínica. Gárgola. Sí, claro. Como en Notre Dame. Exacto, y colgando la gárgola. No veo. No, tranquilo. Bueno, en homenaje a Buffalo. ¿Springfield? Buffalo. Y por el otro lado, ¿cuál es la ciudad? De las Niagara Falls. Buffalo y la de la canadiense. La canadiense. Es? Buffalo es New York. Sí, exacto. ¿Y la otra? La otra queda a una hora de Toronto en carro. No, no, no. Las cascadas separan los dos países. Sí. De hecho, creo que se llama Niagara, la ciudad. Buffalo. ¿Cómo se llama? Buffalo. No, muy engolado. Niagara, es verdad. No, la ciudad creo que se llama Buffalo. La ciudad se llama Niagara, creo. Bueno, pero tú que eres una experta en economía. Tuve la oportunidad de estar ahí, pero hace como 18 años. En cambio, yo estuve hace 2 años. Bueno, las ciudades son Nueva York y... No, Nueva York no es. En el estado de Nueva York. ¿Cuál es? Buffalo. ¿Cómo se llama? No, esta mujer no es... No, sí, es Niagara, es lo que dice Emilio. Se llama Emilio. Niagara, la ciudad. Niagara Falls es una ciudad ubicada cerca del río Niagara. ¿Buffalo? ¿Cómo? Buffalo y Niagara. Okay. Niagara. Buffalo. 5:41. Ok. Vamos a embetunar un poquito con un betún. ¿Qué les parece un poquito de música? ¿Aquí más? No, no, espérate. Vamos a ver, María Juliana, ¿tienes nota? Sí. Y es algo que le pasó a un repartidor de pizzas. Esto fue en Indiana. Eso le pasa a todos con las señoras de la casa que andan solas. No, sí. Tranquilo. ¿Cómo así? ¿Qué crees tú que voy a contar? No, no, pensaría, pero de pronto es otra cosa. Algo de film song. Yo creo que es otra cosa. Bueno, pues él estaba repartiendo pizzas, ya estaba terminando, ya iba como al final de su ruta cuando vio que una casa se estaba incendiando. Él decidió acercarse para ver que no hubiera pues nadie en peligro y comenzó a gritar. Eran las 12 de la noche. ¿Y para qué gritaba si no había nadie? No, sí, había gente, pero estaban dormidos. Habían 5 niños en la casa que no se habían dado cuenta que estaban en medio de un... Sí. De las llamas. De las llamas. Sí. Primero, 3 niños y un joven de 18 años fueron los que despertaron y lograron salir. Sin embargo, están en la segunda planta. Sin embargo, el de 18 le dijo que todavía había una niña adentro, pero él volvió a entrar y no la encontraba. Finalmente, oyó pues llanto, fue a la primera planta, pero ya la casa estaba casi toda consumida en llamas. La encontró y no pudo salir por la primera planta. Le tocó subir a la segunda y tirarse por una ventana. Finalmente, Nicholas Bostic, un repartidor de pizzas de Indiana de 25 años, salvó a 5 niños de morir. Muy bien, ¿no? Del fuego. No, yo estaba más perdido en esa nota. No, de Manchester by the Sea. En el pizzero que llega y la chica lo recibe en baby doll. No. Claro. Películas porno. Por eso es que los oyentes son así, porque tú también no te dije vas nada. Por ese lado. No dije nada porque siempre el pizzero termina enredado en Estados Unidos. No, este es un héroe. Sí, no, este es un héroe. Tremendo. Pizzero héroe. ¿Tú tienes algo? Sí, les conté sobre las, ¿ya sobre las cifras? Sí, listo. Emilio, por favor. Vamos con una canción de Stevie Wonder de su álbum Hotter Than July de 1980, una de las que más me gustan de él. Esto se llama Rocket Love. Que no te fina, que viene ahí, que no te fina, que en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Voy a leerles 5 nombres de la última edición de Forbes sobre los deportistas más ricos del mundo. Leí otra versión donde está este McGregor, que es el boxeador. Conor. Que dicen que tiene mucha plata, pero Forbes lo desconoció, para que no lo tengan presente. Ok. Voy a leerles 5 nombres y ustedes me dicen que son los deportistas más ricos del mundo. Uh-huh. Y ustedes me dicen cuál no está en los 5 primeros. Ok, perfecto. Ok. ¿Puedo comenzar? Dele. Tom Brady. Voy a leerles 10 y me dicen uno que no está. Ok. No, les voy a leer 5. Ok. Tom Brady. Hey. Hey. Replanteo la pregunta. Ah. Hey. De los nombres que les voy a dar, ¿cuáles no están en los 5 deportistas más ricos del mundo? ¿Cuáles no? ¿Cuáles? O sea, ¿cuántos tenemos que escribir? Escriben los que consideran que no son. Listo. Bueno, okay. Dale pues. Bueno. Tom Brady. Uh-huh. Roger Federer. Acuérdense que ese pelotudo no hace nada y gana. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Y el Canelo Álvarez. Él es un boxeador. Pongan cuáles no son. ¿Cuáles, no están ¿cuáles de esos no están primeros? Entre los 5? Música. ¡Ah! ¿No veo? Sí veo. No veo. Sí veo. Mira Coco se te ve. Nicolás siempre lo dejo de últimos porque es una sorpresa. Pero hoy no tosió. Entonces de pronto. Sí, no la tengo muy clara. No la tiene clara. María Juliana, Roger Federer y el Canelo Álvarez. Canelo es un hombre muy rico. Entonces yo no entendí la pregunta. Los que no. Pero él los nombró. Esos que tú pusiste, él los nombró. Sí. Pero de esos había algunos que no. Bueno, no entendí. Ok. Orlando, Tom Brady y el Canelo Álvarez. Tom Brady. Sí. Sí, por eso cuando chi, la barre. Claro. Sigo mi recorrido. A ver. Mónica. Tiger Woods y Beckham. Yo les dije, no entendí. Yo pensaba que eran los que no habían estado. O menos sea, que él no nombró, pero eran ricos. Y ahí, bueno, el factor Tiger Woods. Yo creo que ese man es rico. Menos dos. Correccional. Oh, estaba clara la pregunta. Bueno, yo me confundí. Pasa. Y Nicolás Roger Federer. No, hermano. No está bien, Nico, pero no es para castigar. Y le voy a poner un chapó simple a Orlando y a María Julia. En los originales, chapó. Ambos nombres no están. Ni Brady, ni Canelo. Ni Canelo. Hay ni Roya. Darse el sombrero. Federer no está. Por eso no lo voy a atacar de una manera brillante. Les leo la lista. En el puesto número 10. Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo, sí. Antetokounmpo. El señor se ganó 80 millones de dólares. Basquetbolista, ¿no? Correcto. Tom Brady, número 9, se ganó sin hacer un soberano. Hey. $84 millones. Canelo Álvarez, en total, eso es con publicidad y con todo. Sí, sí, sí. Se ganó $90 millones el Canelito. Boxeador. Buena plata, ¿no? Y este vagabundo, Roger Federer, en el campo se ganó cero. Cero, claro, sí. Y en publicidad, no, $700 mil en el campo. Y en publicidad se ganó 90.7 millones. Es un bajo. Que ganó $2 millones. Sí. Stephen Curry, basquetbolista, se ganó $92.8 millones. En el número 4, Neymar. Se ganó $95 millones, 70 en el campo y 25 fuera. Y 15 millones, $60 millones en el campo y fuera 55. LeBron James, en el puesto 2, se ganó $21 millones, 141 en el campo y 80 en publicidad. Y número 1, Lionel Messi, $130 millones. Qué bárbaro, ¿no? En el campo 75 y fuera del campo 55. Mucha plata. Mucha. Y ninguno de estos son... Lionel no está en su mejor momento, Neymar en su mejor momento, no. Cristiano en su mejor momento. Los basquetbolistas sí. Y Federer. Sí, no. Ahí con la señora y con los niños en los lagos suizos. Bueno, déjelos. No, es que no me gusta. Déjelos, déjelos. Sí. Bueno... Lo siento mucho, mi amor, pero estuviste muy perdida. Sí, me perdí. Perdido. Perdido. Bueno, perdido, bueno. Perdida. ¿Cómo va la repas? Bueno, yo tengo menos 16 puntos. Uh-huh. Mónica, menos 14. ¿O sí. le pusiste algo? Menos 2. Entonces estamos empatadas. Perdón, ¿pero qué querías? ¿Que la aplaudiera? O sea, no, pero no dijiste. Más, entonces hermano, estoy más uno, pues. No, no, no, no, no, tranquilo. Pero no lo dijiste. Ay, bueno, pero tranquilo. Out loud, entonces estaba preguntando. Pero tú crees que está merece, bien preguntar. Pero está bien preguntar. Que merece... No, pero de pronto... Yo le pondría menos pero 3. Pero, no. Pero tampoco dije James pero Rodríguez. Pero de pronto amaneciste misericordioso y no le ibas a poner menos 2. Sí, ¿quién dice un milagrito? ¿Misericordioso? Sí. Pues de esa respuesta... No dije James Rodríguez. ¿Y Tiger? Ninguno volvió a jugar nada. Dime. Bueno, sí. Mónica y yo estamos empatadas de menos 16. Después está Orlando con menos 3 y Nicolás con 2 puntos. Bueno, quedan... Yo cada día que quedan, me acuerdo de Macaren Fernández. Quedan 6 programas mañana y el otro... Sí. Bueno, despegamos y Emilio nos pone música, por favor. Vamos a continuar ahora con una cantante colombiana. Ella es Paula Arenas y llega con un tema de su nuevo EP, Mis Amores. Esto se llama Tengo Todo. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Registramos las 6:06. Este es un programa genial. Nos oyen, nos opinan, nos critican. Nos gusta que nos critiquen. Sabemos que somos los peores de la radio. No. Yo creo. Pero pues crítica constructiva por lo menos. No, a mí me gusta que me ¿la destructiva? Sí, destrucción, destrucción. No, no pero destrucción, si es rico, anarquía. Pero si es rico crear polémica. Claro, como la que creaste con el arepazo, fue muy polémico. Sí, exacto. Ahí subí el rating. No lo dudes, la gente quedó bastante preocupada. Y no creas que no. Me escriben, me dicen, ¿por qué no le ganan a ese Nicolás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le ganan nunca? Bueno, ahí vamos. ¿Estamos en qué sección? Yo sé quién sabe lo que usted dice. Hombre, un caso de polio se reportó en New York City. El polio fue... Estaba erradicado, ¿no? Erradicado en Estados Unidos en el 79. Hombre, y este es un tema muy delicado porque... Ya se han visto otros casos en el mundo y es un tema neurológico que termina en parálisis o muerte. De hecho, Franklin Delano Roosevelt. Él iba a decir exactamente murió de eso. De polio. Él tenía polio. Claro, no. Les tocaba llevarlo en silla de ruedas, alzarlo y todo eso. Eso no le quitó su talento. No, exacto. O sea, pero es un ejemplo, José, digamos. Josete no tiene polio, pero no tiene talento. Ninguno. Ninguno. Bueno. Pues el último caso fue de un bebé en el 2013 de que se fue de Estados Unidos a la India. Y en la India le dijeron, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y le hicieron namaste y ahí quedó como... Y ahí chao. Sí, quedó frito. Pues es mi nota y yo creo que es bastante seria y bastante buena. No. me diga. Pues hombre, pilas, porque están pensando en volver a traer, a uno lo vacunaban de polio. De polio, claro. Pues mis brazos están ensangrentados con unos huecos como la mácula. ¿Qué les pasa? Sí. Exacto. Nicky, así cortico tiene así. Sí, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Novak Djokovic. Que todos participemos. Novak Djokovic, que tiene un lío para el US Open, ¿no? ¿Por qué? No. El US Open es en agosto. La vacuna. Ah, la misma de siempre. La vacuna. Sigue teniendo el lío. En Estados Unidos se exige que los deportistas tengan su esquema de vacunación completo. Oye, a todos los pasajeros. Bueno, también. Usted no tiene que llevar ninguna prueba, pero sus vacunas. ¿Tú no estuviste hace poco? Sí, claro. Las tres, ¿no? Eran en, bueno, pero antes de viajar, antes de entrar. Sí, claro. No, pero es lo cuando mismo. Cuando embarcas en el país de origen. O sea, es que no te van a montar en el avión. No, no tengo que irse en buseta. Claro, claro, ¿no? Claro. Qué bueno, se demora más. Y desde Serbia es lejos. Se demora un poquito. Entonces hay dudas. Están diciendo, y han aparecido varios tenistas. Iván Isevich, por ejemplo, dijo, ay, hombre, ya. Ya, sí, ya. Déjenlo al man jugar, que ya el tipo yo creo que no se va a vacunar. De acuerdo. Ya. Pero ya déjenlo. Estados Unidos, porque dice... ¿Ya le dio COVID? A Djokovic. Fíjese que nunca dio claridad sobre eso, porque parecía que sí, pero nunca... Como lo de las vacunas. Es que cada... En un momento dijo, no, es que yo ya me vacuné. Cada COVID es una vacuna. Claro, sí. O sea, yo tengo tres. Y me dio COVID, es mi cuarta. O sea, yo estoy protegido 5 meses. Bueno, no pues más. El debate está en sí, porque la organización del US Open dice, vea, es que eso no es vaina nuestra, es que es una cosa de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos exige eso a sus viajeros. Un poco lo que le pasó a Djokovic en su momento en Australia, ¿recuerda? Cuando no, pero Australia es que tuvo hubo unos... Hubo como, no trampas, sino como que hubo doble criterio entre cuando entró lo que le dijeron. O sea, hubo un poco de problemas. Claro. El tipo logró entrar y quedarse en un hotel. Y lo aislaron y lo echaron. Pues lo echaron. Claro. Lo trataron como un perro, siendo el mejor tenista actual del mundo. Pero Australia tenía una muy fuerte prohibición. Claro. A los viajeros, de hecho Australia ha manejado, Australia y Nueva Zelanda han sido los mejores países que han manejado la crisis de COVID. Usted no puede ir a Australia, ni a Japón, todo ese poco de países. Claro. A usted le dicen, hermanito, quédese allá rico, que aquí fresco, nosotros estamos ricos. Yo con los que estamos completos. Eso fue lo que hicieron con Djokovic. Okay. Ahora en Estados Unidos están diciendo, bueno, si el señor no se ha vacunado, no es una cosa del US Open, sino es una cosa de la Organización de la Salud en los Estados Unidos, no puede entrar si no tiene las vacunas completas. Entonces hay... un halo de misterio sobre si va a participar o no Djokovic en el US Open, que eso es ya, el US Open es en agosto. Vamos a ver qué termina pasando. Muchos tenistas han decidido apoyarlo, que en algún momento le voltearon la espalda por su tendencia antivacunas, pero por ejemplo ya creo que McEnroe habló sobre eso. Iván Isevich, ganador de Wimbledon en su momento, dijo... Es el entrenador de... Claro, dijo, no, ya, déjenlo jugar, hombre, ya no importa. Oye, déjenlo jugar y déjenlo que se gane el 22 y que empate a nadie. Es que Nadal ya se nos fue. Es un bebé de brazos, un poco grueso. Sí, es un bebé un poco pesado. Pero es de brazos ya, nadie ya. No, pues déjelo. Bro. No, pero es que no es culpa mía, Nico, ¿por qué déjelo? No, por eso. Pues, porque le dije a usted que Nairo hoy perdió no sé cuántos minutos y se molesta. No, pero pues es que no es y fácil. Y eso falta la contrarreloj. Y es que sin equipo. ¿Y hoy sabe qué decían en RCN? Sin equipo. Hoy decían en la base, en donde transmiten. En Antenados. Nairo tiene lo suyo, la contrarreloj. Yo me salió. ¿Qué le pasó en el labio? En el labio. Se iba a vacunar el labio. Que nadie tiene lo suyo. Óigame, pero ¿cómo es ese muchacho danés? Bueno, Vingegaard. ¿Cómo es el muchacho danés en contrarreloj? Debe ser buenísimo. Bueno. ¿Es grande? Vingegaard, sí. Sí. Está improvisando. Los ojos. Para nada. Los ojos. Que pase a la izquierda. Lo delata. Nunca. El izquierdo. Cuando tiene, hago eso. Tiene papel. Cuando le empieza como a brincar un ojo. Cuando hago eso. Inventar. No, cuando hago eso es casi que un juramento bíblico, de hecho. Yo actúo diferente a los demás. Mónica. Pues hoy se celebra el Día Mundial del Perro. ¿El Día Mundial del qué? Del perro. Ay, sí. Y esto arrancó en el 2004. Se estableció que cada 21 de julio pues se celebra esta fecha especial para el mejor amigo del hombre. Entonces, desde esta mañana pues hemos visto en redes sociales todo el mundo sacando fotos de sus perritos, que para muchos es parte de nuestra familia y nuestros hijos. ¿Ustedes siguen con perros, perdón? Claro. Pues claro. ¿Tú tienes a Whiskey? Sí. ¿Y tú? A Madonna. Cámbiales de nombre, por lo menos, sigan. Bueno, y póngale Trump o Pinocho. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 300 millones de perros. El 70% son callejeros. No tienen hogar, están a merced del maltrato y las enfermedades, y pues esto pues es bastante grave según como lo muestran ellos. La domesticación del perro me parece interesante, y es que a principios del paleolítico, es decir, como entre los años 20.000 y los 40.000 años atrás, a partir de los lobos Canis lupus, pues surgió una nueva forma de familiarizarse con los animales, y de ahí empezó la domesticación. Los seres humanos podían estar con el perro. Así que bueno, me parece lindo poder contar la historia, pero además también contar por qué es que se celebra muy bravos, ¿no? El Día Mundial del Perro, claro. Hay perros que muy no bravos. Han superado el paleolítico. Sí, que parecen lobos. Que uno ve ahí, cuidado, perro bravo. Uno ve en las puertas. Uf. Casi todos son dulces. Pero no son bravos. ¿Tú has visto a los niños del Brasil? No. Uy, la mejor escena del cine es para que veas. ¿Hay un perro bravo? Dos. Oiga, Nico, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sigue con los niños del Brasil? ¿Cómo olvidarlo? Esa película no hizo nada en la historia. ¿Cómo que no? La mano y los niños del Brasil son películas... Gregory Peck, Sir Lawrence Olivier. ¿Qué importa? Sir Lawrence hizo Marathon Man y un poco... No sirve para nada. María Juliana. Bueno, pues ayer hablábamos del matrimonio de Ben Affleck y Jennifer López, ¿no? Ay, ayer no, antier. Tengo el dato de la joya. Ah, bueno, ahorita vas con eso. No, yo vengo y le complemento. De una vez, bueno, a propósito de esto lo hablamos meses atrás. ¿Qué? Del acuerdo prematrimonial que hicieron, sí, que es que sí. Tienen que tener relaciones sexuales como mínimo 4 veces a la semana. Sí, difícil. Salió una lista de estos acuerdos prematrimoniales más polémicos de Hollywood. Quería hacerte una pregunta. Es que en el famoso almuerzo del puchero de hoy me aclararon que no es... Me pareció un poco raro y extraño porque yo leí lo mismo. Sí. Que no era encuentros sexuales, sino que él tenía que demostrar... 4 ¿su virilidad? Muestras de semen. ¿Qué? ¿Cómo? Para que ella estuviera seguro que no le ponía los cachos. Me pareció un poco loco y no. Yo reconozco la vaina distinta, pero pregunto. Yo en ninguna parte, en ningún medio tampoco, que salió ese tema del semen. Pero hoy es tener relaciones sexuales. De la alta sociedad y dijeron: no es sexo, es que tiene que probar. Descargas 4 a la semana para ella estar segura. Entonces, ¿qué? ¿Se mete delante el baño? De ella, para ella estar segura de que el hombre no le está poniendo. ¿Y cómo va a estar cachos? Segura, no entiendo. Pero es como la prueba del Platón, ¿o qué? ¿Verdad? No, entiendo. Con el producto. O sea, usted lleva Platón es más. Claro, es guarda el producto. Porque Jennifer no sabe que es un Platón. No, sí. No sabe que es un Platón. Uy, ella es la claro que sabe. Ya sabe. Claro que sabe. No sabe que es un Platón. Entonces lo que me están diciendo, no, estás equivocado. Yo no peleé. Si pues dije, te digo no, que... es que tiene que hacer una demostración de su producto 4 veces en la casa. ¿Y ahí cuál es la determinación del ¿cómo producto determina? Para saber que si fue tiene o no más infiel? De 5 ¿tiene que mililitros? Ser con ella. No entiendo. Perdón, producto 1, sigo. Ah, producto 2, okay. Sigo. Producto 3 y producto 4. O 1, 2, 3 y 4. ¿Y se pueden 4? Sí, no importa. Te puede toda no la vida siempre y cuando haya producción a la vista. Por eso, relaciones sexuales y que haya producto. No tiene que haber, es lo que me estaban discutiendo. Pero es que el producto puede haber. Siempre. Pero es que producto igual puede haber, exacto, a eso voy. El producto existe. Póngale que le pone los cachos. De pronto en una cantidad más. ¿Deja de haber producto? A la hora se echa una siesta y ahí hay producto. Un minutico, pero. Por eso, exacto. Una producto. Persona disminuida. Es que Ben no tiene 26 años. 4 veces. No, tú no puedes. Pero yo no sabía eso. No. O sea, baja la producción. No te dan ganas. No, aumenta el sueño. Es que tú no puedes estar todos los días en ese ajetreo a la edad de Ben Affleck. Pero tiene 49, tampoco es tan grande. ¿Ben Affleck qué edad tiene? 49 años. Bueno, 50 años son 50 años. Mira este piltrafa. Para la muestra, botón. Mira, Nicolás. Claro. Hay que investigar ¿qué eso? ¿Qué podrías esperar? No. Hay que llamar a Ben. No, pero eso es. Sí, a preguntarle. Eso es gente todos los días. Yo solo conozco uno y no le creo. Miramos directamente. Yo sí le al creo. Paciente. Ay, no le creo. Y ya me lo aceptó un día. Uy, hermano, eso es muy aburrido todos los días. Es que eso es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Pero tu hipótesis está más difícil, más complicada todavía. No. Pero no es hipótesis mía. Mejor dicho, es que no es para que lo busques hoy. No, pero sí, siga algún día, pero tenemos. No nos vamos a tirar el programa con Pero me parece difícil esa comprobación. No, yo creo, ¿sabes? Que sí, es acto sexual. Yo creo. Pero cuatro, hermano, uno se aburre al mes. ¿Pero al día? No. ¿Cuatro al día? No, semana, si queda cuatro uno, pues hecho un cuatro rejo. A la semana. Se podrá llamar Jennifer López, pero mire lo que le pasó a Emily, a Emily Ratajkowski. Ah, no, es que nadie está exento. Hasta la belleza hasta cansa. Hasta la belleza cansa. Y Jennifer no es bella. Todo Jennifer cansa. Es muy atractiva. La otra es bella. Uf, uf. Pero bueno, no me meto. Sigue con tu nota. Bueno, no, que a propósito de ese acuerdo prematrimonial que ha sido tan polémico y tan comentado, salió una lista de los tres o cuatro acuerdos prematrimoniales de Hollywood más polémicos. Uno, por ejemplo, es el de Beyoncé y Jay-Z. Existe un acuerdo prenupcial donde, pues, según los medios, él debe darle a Beyoncé 5 millones de dólares por cada hijo que tengan juntos, y si se divorcian, ella va a recibir $1,000,000 por cada año que hayan estado casados. No, ¡qué locura! ¿Qué es, o sea, es que ¿para qué se casan? Sí, ¿para qué se casan? ¡Qué tierrero! Estaban, exacto, ricos, qué horrible. Todos. Me acuerdo rico. De Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones. ¡Claro! Y por cada año eran 3 millones. Sí, claro. Cada año que estén casados... 3 millones. Y claro. El tipo le calculó 5. Uy, ya lleva como, ella lleva como 100. Ya es multimillonaria. Otro, porra, que multimillonaria. Aunque este no es tan escandaloso, pero es el de Justin Timberlake y Jessica Biel. Y dice que en caso de infidelidad, Justin Timberlake le tiene que pagar $500,000 a la actriz. Nada, uno parecido. Uy, Baratelli. Eso sí es muy barato. Baratelli con Tutti. Tiene buen precio. Angelina Jolie y Brad Pitt. Se conoció un acuerdo que estipulaba que si existía infidelidad por parte del actor, Angelina se quedaba sí o sí con la custodia de sus 6 hijos. Y el de Nicole Kidman y Keith Urban, hay un acuerdo en el que estipula que si se llegan a divorciar, ella estaría exenta de cualquier deuda financiera de Keith, sea por drogas o por beber en exceso. No, eso está normal. Eso es, y sí. Esa cláusula yo la también la haría. Eso se llama, no, eso sabe es, que tiene exceso. Eso es cuando uno le dejan una herencia. Resulta que el papá le deja a los hijos una herencia. Claro, las capitulaciones. No. El papá le deja a la mujer y a los hijos una herencia. Y resulta que esa herencia les implica a las personas perder más dinero que la herencia. Claro, sí, más caro el collar que el perro. Uno puede escribir una cosa que dice: yo recibo hasta la herencia, pero perder por esa herencia, ni un peso. Mm. Es que a veces dejan herencias, sí, que para que las resuelvan los hijos. Claro, claro, claro. Deja vainas limpias. Sí. O no tan sucia. Como Ben Affleck. A la pregunta: ¿qué situación molesta conoces solo por ser mujer o por ser hombre? De ser hombre, lo bueno, tú escoges, a veces tú te dejas escoger. ¿Cómo vamos, María Julián? Termina. ¿Cómo vamos ahí? Mal. 0-1. Sí. Bueno, tranquilo. Lo malo, siempre tienes que ceder la silla, el paso, el turno cuando eres caballero. Nota. Ay, no, pues qué esfuerzo. ¿Qué tal? No, pero es que ahora como les molesta que uno les... No, les... A mí no me molesta, no, para le va a molestar a uno que lo ayude, que sean caballeros. No, no tengo manos para abrir, ¿o qué? Es que yo soy inferior a usted. A mí no me molesta ni cinco que sean caballeros. Nota. No, para nada. 5-4. Pero si él dice que no, que lo malo es que siempre tiene que hacer. Ah, que lo malo, ok. Excelente, ya quedó la nota. 0-1. Lo feo. Lo feo. Ahí vas a cambiar de opinión. No me vas a acabar. En un divorcio siempre quedas en la calle, entregas el carro, la casa, hasta los hijos. Que lo diga el chief. ¡Wah! Ah, ¿para qué no te fío con quién se casó? Mentiras. Nota, Nico, total. Hablando de acuerdos 5-9. Prematrimoniales. Eso sí es un video, en verdad, para ustedes. Mira, cualquier divorcio... Para el que tenga plata. Y al que plata. No tenga es igual de hard. Uy, qué hard eres. Un divorcio es... Nicolás ya lo pasó, es uno de los eventos más aburridos hoy, que hay en la vida. Yo me divorcié muy tranquila, plata. Pues que no teníamos un peso ni el dicho. Hola, y como terminaron de Best Friends. Hola. Exacto. Por eso, Sergio, pues que lo bueno es no terminar Best Friends. Exacto. Sergio J13. Hola, Jaime, ¿cómo vas? Tema del día. No hay nada más molesto que estar en una piscina. Ah. Y que el nepe con esos remolinos turbios del agua se despierta hasta estallar templando pantalonete y tú con unas ganas de ir al baño y no poder salir del agua por pena de asta. Nota, María Julia. 5-4, muy bueno. Sí, muy bueno. 5-8. ¿Por qué no 6? No, dejémoslo en 5-8. Señor Torreto, tener que usar suspensorios después de una cirugía de varices en las canicas. Varicocele. Quedan más apretadas que la cincha de un caballo. Picos Catalina Usme a la monita. En 6 días, mi amor Calvis te des... Y sale un banano, yo no sé. ¡No! Juan Sánchez. ¿Qué pasa? ir en cualquier transporte público y no tener derecho a ir cansado y sentado porque alguien resentido empieza a pedir la silla, así no haya pasado los 40 años. ¿Nota? No, 5-4. Hablando de Blue Balls, así quedaron mis pobres masmelos después de una cirugía que hace 2 semanas. En el estrés postparto todo movimiento duele. Por otra parte, me fastidiaba mucho las erecciones involuntarias en el bus o en una exposición del colegio al vestir sudadera. Oye, pero a mí en un bus nunca... Bueno, pero a mí nunca me ha dado... O sea, ¿por qué tiene que tener una erección en un bus? No, porque es que simpático. A veces pasa. ¿En un bus? A veces pasa. ¿En un pero bus? Sin necesariamente estar pensando no en absolutamente nada. Esa vaina. Yo creo que lo más molesto para un hombre es esa cita no romántica que tienes con tu urólogo, el doctor Manotas y su examen de próstata. Apto para fluidos. Bueno, no, tranquilo, hombre, 5-7. Situación incómoda que lo inviten a uno a un bar gay sin saber y que resultan morboseándoselo a uno los tipos. Por fin entendí cómo se sienten las mujeres. No, Tani. Bueno, pero muchos hombres dicen y nosotras tenemos un montón de cosas que ustedes deberían saber. Cuéntanos. Como por ejemplo, sí. Yo quiero que yo hagas. Como... Sí, abriste no, tu corazón, dale. Para nosotros, igual, como dicen lo del urólogo, para nosotros ir al ginecólogo y que nos metan para hacer la como la muestra, lo que la nos hacen cada año. La citología. Es terrible. Uy, o sea, es como una. El espéculo. Una pinza claro, y la abren pero... adentro y. No, saben el dolor. Yo también. No saben el dolor. La diferencia de ello es que el examen es en el sitio femenino tuyo. El examen en los hombres no es en el sitio masculino de los hombres. Es un tema delicadito. O sea, sí. Pregúntele a Orlando si le es gusta. Tema, es verdad, es un tema historia. Muy delicado. Es distinto. No, sí. Yo no sé, pero igual le duele un resto. Una cosa es que a usted le hagan un examen en donde es. Pero otro es que empiecen a tramitar por carreteras despavoridas. No digo más. No sé, pero lo comparo como en situaciones médicas y eso para las mujeres es terrible, sí, es terrible de verdad. ¿No? O sí. Sea, también. Y ojalá le toque a uno algún bien ordinario, ¿no? Que no sean delicados, hombre, mujer, lo que sea, pero es muy fuerte. Hay otras cosas también, nuestros senos a veces con movimientos. ¿Cómo? Perdón, nuestros. ¿Cómo, perdón? No, yo no digo derecho a decir como tan chistosa en estos días. De pasa, los senos. Paz. Cuéntala. Pero no era una persona que conocí el fin de semana y me dijo que había estado en Marruecos. Sí. Y que en algún momento se fue con una amiga para un masaje normal. Entonces la persona empezó a hacerle... ¿Hombre? No, era una mujer. Empezó a hacerle el masaje normal, pues boca abajo. Sí. Cuando de repente le digo, volteate, que le empezó a hacer masaje, pero con toda... En los senos. Oh. Y esta, ¿qué digo? ¿Las tetas? Correcto. Le empezó a masajear las tetas. Pero en la radio, toca un poco más. Pero es que la palabra tetas existe. No, pero en la radio se vuelve. No, la radio se puede decir tetas. Pero que esta mujer le empezó a dar una risa nerviosa que no sabía qué hacer. O sea, se excitó. No. Un poquito. Bueno, probablemente. Y ordinario tetas. Ah, no me jodan la vida. Pues y ordinario tetas. Ojo, señor. Ojo, señor. Hágame el bendito favor. Ojo, señor. Pero ¿cómo te parece? Hágame el bendito favor. Ojo, señor. Respeto y postura. Y le hacía así en los pesos. No. O sea, que 5 minutos masajeándole la. Y casi soy sometido a un juicio de Nuremberg por decir tetas. Y la que ordinarían las dos. ¿Ah? Pero estoy contando una historia que me contaron el fin de semana. Ay, no, muy chistoso. Pero si se quedó ahí es porque le gustaba. O sea, pues es que okay. Sí, a veces se para uno se para y le dice, a mí no. Oye, me deja la toqueadera. No. No, pero con aceite. Ya que dijo, acá debe ser normal. Con aceite y terapéutico y pues hasta... O sea, bueno, de hecho, voltearse, por ejemplo, o sea, estar boca abajo duele. Sí. Duele y es algo que ustedes pues nunca podrían ponerse nuestros zapatos y pensar que nos dolería. Duele. Perdóname. Un mal movimiento cruzando una pierna duele. Uy, mal. Te digo, puede ser un suicidio. Sí, bueno, yo creo, pero yo creo que nosotras, como mujeres, todos tenemos ningún dolor igual a. Muy bonito, los nuestros son espantosos. Yo creo que ningún dolor de esos, de la vida cotidiana de nosotras, iguala ese dolor del que están no hablando. Se pueden comparar. Sí, razón, porque sí, ese, no. Yo he ido a una corredora. Es complicado. No, es que tú lo puedes comparar. Un balonazo. Ves a un señor, le pegas una patada y lo acuestas 3 días. Lo puedes matar. No, pero no con una punta. Wow. De grito. Lo puedes matar. Si tú le puedes un patadón bien puesto, el man cae de boca abajo y ahí queda 2 días. Hay que socorrerlo. Sí, no. Es que, perdón, yo tengo un amigo que decía, nunca se podrá decir objetivamente qué duele más entre un patadón en ahí en esa área sí. O dar a luz. Yo metí a dar a luz, yo claro, dar a luz. Que no, uno no puede hablar de algo. Claro, uno no puede. Sí, pero pues. Puedo decir, es que duele más una patada en los testículos que tener un bebé. No puedo. Y nosotras dos no podríamos decir. Y voy a leer un tweet que no quiero dejar antes de ir con nuestros temas comerciales. Y lo escribe Ludi. Lo más difícil de ser mujer es tener que pagar mensualmente con sangre los dones que la naturaleza nos ha dado. Yo después de este tweet, nota, Nico. Yo también me retiro seis. Seis. De acuerdo. Tener que pagar con sangre. Muy bien escrito. Muy bien escrito. Muy bien escrito. Tú eres una princesa y creo que eres ganadora hoy. Muy bien. Ah, pero Nicolás, hoy sale con alguna pilatuna para que pierda. Ahorita hay un 6-4. Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. Imagínense que este año se estrenó luego de que la pandemia lo retrasara y todo. Se estrenó por fin en Broadway un show muy esperado que se llama MJ, que es el musical sobre la vida de Michael Jackson. Tuve la oportunidad de verlo y es sencillamente maravilloso. Inclusive el actor que hace de Michael Jackson se ganó el Tony. Y además, algo curioso es que es la primera vez que este hombre participa en una producción profesional. O sea, pasó de ser un novato a ser un ganador del Tony. Y acaba de salir hace unos días la banda sonora oficial de ese show. Así que quiero compartir algo de esto. Es un medley de tres canciones. Aquí están por el elenco de MJ, Don't Stop Till You Get Enough, Blame It on the Boogie y Dancing Machine. En los originales, la nota tecnológica. 6:36, tenemos homenajes hoy. Tenemos muchas cosas hoy. Por ejemplo, María Juliana nos cuenta de tecnología. De tecnología, pues es bien sabido el problema que hay entre Twitter y Elon Musk, ¿no? Claro. Hemos hablado mucho del tema, se especuló mucho al respecto. Al principio Elon Musk estaba bravo porque no le querían vender Twitter y presionó, digamos, para que lo hicieran. Y ya después se echó para atrás, esto para dar un poco de contexto, alegando que le han ocultado información. Pues ya se confirmó que van a ir a juicio. Muy bien. Van a ir a juicio porque Twitter dice que Elon Musk tiene que pagarle una cantidad X de dinero por antes cada acción. Antes eran 1,000 millones, pero resulta que es que la acción se fue de cabeza. En patineta. Sí, claro. No, en patineta no, las acciones no. Bueno. Entonces, las acciones no tienen cabeza. Los abogados de Twitter están muy confiados y dicen abiertamente que Elon Musk va a tener que pagar ese dinero. Bueno, entonces vendrá un juicio, seguramente va a ser un juicio muy polémico, seguramente muy va complicado. A cero. Elon Musk no quiere perder 40,000 millones de dólares. Bueno, pues el abogado de hecho de Musk, Andrew Rossman, dice que no tiene ningún incentivo Elon Musk para mantener ese asunto pendiente por mucho tiempo y que también lo quiere solucionar rápido. Pero bueno, será un juzgado, mejor dicho, un juez, quien tome la decisión de cómo se va a resolver este problema. Yo voy con Elon Musk. ¿A muerte? Porque es que él no tiene la culpa que la acción bajó. O sea, es tan mala la compañía que un señor se va y la compañía se va al piso, ¿no? Ahí bueno, le dijeron una complicado. Cláusula de 1,000 millones. Pagué los pero mil. Él se había, exacto, él se había firmado la cláusula. Los 1,000 millones, y para él es un... Lo que pasa es que es muy raro porque el tipo también fue a hablar con los empleados de Twitter, ¿se acuerdan? No, sí. Es que yo esas cosas no las recuerdo. Bueno, el tipo se fue a hablar con los empleados de Twitter. Yo le cuento, para que se acuerde. El tipo se fue a hablar con los empleados de Twitter y aquí el que haga las cosas mal, les digo que va buscando puesto, más o menos. O sea, una amenaza es que de patrón. Es que se tomó muchas atribuciones muchas. Antes de... E igual ahorita a los empleados de Twitter, el que tuitee sobre Elon Musk, lo echan. Uy, claro. También les tienen totalmente prohibido. Persona no grata. Sí, les tienen totalmente prohibido hablar de eso. Una otra tecnología que estoy viendo, porque esto es pura tecnología y grabaciones y una cantidad de material, llamadas, WhatsApp, todo lo que quieran, es que ya el comité este que está mirando la posibilidad de enjuiciar a Donald Trump por la insurrección del 6 de enero. Está a punto de explicar que Donald Trump se quedó 187 minutos quieto, 3 horas sin mover un dedo, claro, desde el momento de la insurrección. Grave. Nota tecnológica, Nicolás. Una foto que publica la NASA. ¿Sí? De la Tierra. Entonces. Otra vez, hermanito. ¿Qué? todo el día, mano, de la tierra no, lo otro fue una galaxia. Lo otro fueron, sí. Qué lindo momento. Estoy cansado de las fotos. Y es una foto de la Tierra en donde hacen un mapa de calor de lo que está pasando en el mundo. Ish, es impresionante. La fotografía, dicen, bueno, esto es por cuenta de los gases el de hombre. Efecto invernadero. No es el hombre, es una estructuración nueva de la Tierra. Y muestran, digamos que la fotografía que muestra todos los continentes tiene varios visos, rojos, negros, entre más calor y demás. Bueno, todo el mundo sale, o sea, todos los continentes salen casi que todos achicharrados. O sea, entre rojo y negro. On fire. Sí, las temperaturas más altas, de acuerdo como a esta fotografía de estos puntos, hablan de Portugal con 46 grados centígrados, por ejemplo. Es bien complicado. Nota tecnológica. Muy flojo. Tampoco prometí más. Sí, yo sí. Tema del día, Nicolás. ¿Qué situación molesta conoces solo por ser mujer o por ser hombre? Por favor, ponga la atención. A ver, cuente. Me molesta que las nenas se fijen en esos caribonitos reggaetoneros y no se fijen en uno que es juicioso, lava el baño y cocina muy rico. Muy bien. Vamos a ponerle 0-1. ¿Por qué no 0? No, porque escribió y lava bien los baños. Sandra P. Fajardo. Siempre será muy aburridor para las mujeres la mamografía. Literal es meterle los senos dentro de una sanduchera y que te hagan el examen mujeres que te las aplastan sin compasión. Si Nicolás quiere cambiar la palabra por otra, lo acepto, pero yo no lo escribo así. ¿Pero son tan importantes las mamografías? Vamos a sí, ¿tan importantes? Muy importantes. Vamos a ponerle 5-4. Tú, lo último lo inventé yo. Entonces 0-1. Sí, lo otro. Porque eso era lo bueno. ¿Tú no te has hecho una mamografía? Sí, y de hecho le enseñan a uno a hacérselo uno solo al frente del espejo, porque eso es lo que ayuda a evitar el cáncer de mama y detectarlo a tiempo. Toca hacerlo en una radiografía. No, no, el examen de seno para el tema del cáncer sí se lo hace uno, pero la mamografía tiene que ser con un aparato, sí, que es como una cosa así. Y te pones y te explotes. No, nunca me he hecho esas cosas. Es importante, sí, ya después de los 30 hay que hacerse mamografía. Jesús Gómez. Lo más molesto de tener al amigo que brinda placer con la dama o autoacicalándose es levantarse en las mañanas y que tu señora lo vea listo para la acción y diga, ¿en quién está pensando no. que lo tiene así? ¡No! Por Dios, es un acto que no se controla. Más bien antes del baño, regálame un rapidín. 5-8. Bueno. Muy bueno. Bueno. Lady Tsunade. Feliz noche, amigos de los originales. No, hombre, sí. Vamos para 5-8 ahí. Lo más molesto de ser mujer es que ciertos hombres elijan el cuerpo y la figura escultural y no tomen en cuenta los sentimientos. Nota, Nico. Muy bien. Mi preocupación por Emily Ratajkowski es por sus sentimientos. Seguro. Que hoy están adoloridos. Por eso va un 0-1 es que para sí. ese tipo. Porque está triste. La patada en las bolas, Emilio, duele más que un parto. Las mujeres que tienen hijos son felices. No conozco un hombre que le peguen un patador y quiera repetir. No. ¡Santo! ¿Quién es ese ídolo? Perdón. Don Juan Atomic. Pero es que el patador no tiene nada positivo. No, el parto Tánico. Sí. No tiene nada que ver. Muy bueno. 6. No, 6. Nota, María Juliana. No, 0-1. Tener que ayudarle con el arriendo y los servicios a la novia, hermano. No, pero sí, eso que eso es que para en las buenas y en las malas. Ese es muy bueno, el del tipo es muy bueno. Hermano, es que todas las mujeres sufren, pero son felices. Y uno con un patadón, ¿quién quiere repetir eso? Bueno, Emilio, vamos con música antes del repaso número 2. Vamos con Big Boy y una canción que sacó en el 2009 junto a CeeLo Green y Sleepy Brown. Esto se llama Intentions. Vamos con arepaso doble. ¿Cómo están en el tema del agua? ¿Qué tanto saben de...? Bien, me baño. Bien. H2O. Tomo agua. Tomo agua. Termito de agua. Rico. Me hidrato. Necesito hacer aquí un calculito, mijos. H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Bueno. Y vamos con la primera. ¿A qué temperatura hierve el agua? O sea, no es la pregunta. Entonces yo les digo, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. Ahí hierve. Sí. Cosa que no pasa en Bogotá. Correcto. En Bogotá hierve a 94 grados. Claro. Por la altura. ¿A qué temperatura el agua se congela? Primera pregunta. ¡Ja! ¡Ja! Perdón, es que estoy emocionado. Celsius, por favor. O aguanto Fahrenheit al que maneje la medición. Manos arriba. Ya se acabó ese concurso, ¿no? Sí. Qué mareo. Wow. Ah. Sí, ya. Manos arriba es una película de Cantinflas que va a un concurso. Mónica, menos 5 grados centígrados. Va a ser muy duro. Nicolás, menos 1 grado centígrado. Orlando, menos 25 grados centígrados. ¿Qué pasa, brother? La cara. Está muy, muy congelada. Es un témpano. Muy congelada. Es para estar seguro que no hay nada. Ahí está uno seguro que está congelada. Claro, claro. María Juli, menos 2 grados centígrados. Voy a dar un punto y voy a quitar un punto. ¿Por qué me miras? ¿Qué estás hablando? ¿Pero por qué me mira así tan fuerte? Estoy concentrado en la respuesta. Estoy. O sea, tú eres consciente que tienes menos uno, ¿verdad? Es que yo dije. Menos uno para Orlando. Yo me refería a que el agua está muy, muy congelada. Es que uno pregunté a qué. Y ahí no hay riesgo de que se descongele, pues. Nada. ¿Y no dije el punto que ibas a dar? Es que se enverra. Mi esposa intentó prevenirme. ¿A Nicolás? ¿Por qué me mira? No, hay que ser. Tengo tos del labio. Chapó para Nicolás Samper. Ya lo puedo. Dijo menos uno. Ok. En los originales. Bueno, pero ya pasaste ese dos, Nico, te felicito. Este chapó te está sacando desde el lodo. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitar. La respuesta correcta es, extraña, es a 32 grados Fahrenheit, que equivalen a 0 grados. Ay, yo voy a poner cero. Yo también. Pero nena, ¿pero por qué eres toda perspicaz? ¿Listos? ¿Por qué no le haces caso a tu primera segunda respuesta? Segunda parte de mi preparemos una cancioncita chévere. A las 7 en punto vamos con los homenajes. ¿A qué temperatura hierve el agua en la cima del monte Everest? Está a 8.848 metros de altura. Creo que has crecido un centímetro. Vamos a jugarnos ahí. A ver qué pasa. No, ya, manos arriba. Barré. Yo también, tranquilos. Barré, pero mejor dicho, con tutti. Sí, con tutti frutti. Vamos a confirmar la información para no equivocarme. Yo ya la había hecho, pero... ¿Esta pregunta? ¿Ya la habías hecho? No, ya había hecho el cálculo porque es que lo tengo en Fahrenheit. Tú sabes que yo soy un hombre de mundo. Claro. Bueno, cálmese. De métricas. Pasa? María Juliana, 80 grados. Buena respuesta. No te da nada, pero es buena respuesta. No, pues entonces, ¿para qué me sirve? Para nada. Por venir, muchas gracias. Para nada, por participar. Yo acerco un puntico, pero si menos dos yo no doy punto. Nicolás, 87. Muy floja respuesta. Bueno, no, pero no esperaba más. Pero si en Bogotá es 94, 2600, ¿cómo va a ser 90, 87? No, pero haga la cuenta. Pero tranquilo, aquí tenemos problemas. Orlando, menos 10 grados centígrados. Esto es digno. No, es que se me... ¿Cómo? El agua hierve en el Everest a menos 10 grados centígrados. Si en cero hierve, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No, es que entendí mal la vuelta. O sea, claro, allá no va a ser... O sea, pensando en la temperatura y allá... Hice el cálculo por ahí, lo hice. Ah, no, tenemos... Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos 2 para Orlando Rivera. Dicen que el agua se congela a los 0 grados y la hierve el Everest en menos 10. Hermano, ¿qué pasa? La corrección. ¿Qué pasa, hermanito? Se enredó. Pensé en la temperatura que hace allá y allá nunca, pero bueno. Es que es llevar un caldero con una estufa, prender el agua, a ver a qué temperatura hierve. Yo no, pues se hierve con hielo. Hierve con hielo, le echa unos bloques de hielo. El hielo una quema. Mini estufa. El hielo quema. Lleva una cacerola, le mete agua. Y usted claro. Mira, a ver, María Juliana. No. Mónica menos uno. En los originales. Puso 25 grados. La correcta. Pues calculé 1600 metros y lo multipliqué por 4, que no, es la altura del Everest. No, ¿cuánto pusiste? Pero tampoco 25. Es que sea 25 grados. Equitativo. El agua en el Everest hierve a 71 grados. Sí, no es tan distante. No, porque tampoco, si es que uno puede hervir agua con o sea, con hielo y hierve el agua. Yo no entendí eso. ¿Cómo queda la repaso? Es que claro. La repaso. Mónica tiene menos 17 puntos. Orlando menos 1. Sí. Orlando y yo estamos empatados en menos 16 y Nicolás tiene 3 puntos. No se dice, despegamos, por favor. Emilio, música. Nicolás, yo la verdad es que no sé qué hacer este concurso. ¿Por qué no se retira honorario? Vamos quiero entonces, ganarles. Vamos entonces con Jamman Lewis, que es el legendario equipo de producción conformado por Jimmy Jam y Jerry Lewis, que se hicieron muy famosos porque son los que se inventaron el sonido musical de Janet Jackson desde el 86 y han trabajado con mucha gente. Ellos el año pasado sacaron su primer álbum bajo su propio nombre, Jamman Lewis Volume 1, y de ahí viene esta canción con la participación especial de Mariah Carey. Esto se llama Somewhat Loved. Veo que no conocen mucho el tema del agua, muchachos. Bueno, pues, vamos aprendiendo cosas, ¿no? Sí, eso sí. En un día como hoy, voy a leer qué pasó hoy, muchachos. En un día como hoy, Orlando Rivera me escribió, por fortuna. Uy, no, hermanito, es que arranco con uno que se nos pone esto larguísimo. Nació en 1950 Ubaldo Fillol. No me diga, Ubaldo Matildo Fillol debuta en Quilmes. El primer partido le hacen 6 goles. Y después su carrera muy exitosa siguió en Racing Club, River Plate, Atlético Madrid, Flamengo, Vélez Sarsfield. Selección argentina, campeón del mundo en el año 78. Juega las eliminatorias del año 86, pero no va al Mundial. Van Pumpido, Islas y Celada. Gracias. Argentinos Juniors con Omar, gracias. Con Angelito Labruna. Gracias, gracias. Pero es cero criterio, es solamente de memoria. Siguiente. De los mejores arqueros de la historia, ¿no? Robin Williams, comediante y actor americano. Nació en el 51 y se suicidó en 2004. Estuvo en el sorteo del Mundial del 94. ¿Robin Williams? En el sorteo del Mundial del 94. ¿De quién era hincha? No, lo llevaron como para que mamara gallo en el sorteo. Okay. Charlotte Gainsbourg. No estuvo en el sorteo. La actriz hija del cantante Serge Gainsbourg. Uh-huh. Fey, cantante mexicano. Uy. Azúcar amargo, sí, sí. Debe ser de las Joaquín cosas Galán, malas. Cantautor del dúo Pimpinela. ¡Hombre! No ponemos nada. Y ¿no? Otro problema con Nicolás, pero antes. ¿Quién? No, es que quería registrarles. ¿Qué que pasó? Uno de los tipos duros de Backstreet Boys, IJ McLean, uh-huh. ¿Sí? Pues el tipo terminó muy mal su vida por drogadicción y por alcohol. Y el tipo ya está sobrio hace un tiempo. Muy y bien. Están haciendo un tour por todas partes. Y apareció con el grupo a cantar. Y esa es la noticia. Y quiero hacer un homenaje a este señor que ya es un cucho. Okay. Es que Backstreet Boys no es de ayer. No, sí, Backstreet Boys es de. Eso sabe, nosotros. No, para sí. 30 años. O sea, tenía 20 y 26. El hombre tiene mi edad, 46 pesos. Vea. ¿Qué vamos a oír para un homenaje a AJ McLean? I Want It That Way. Bueno, en un día como hoy, para terminar los homenajes, y pues me duele porque otra vez me voy a tener que aguantar este man. ¿Qué pasó? En un día como hoy nació en 1955 el jugador y entrenador argentino Marcelo Bielsa. No me diga, hombre, Marcelo Bielsa, campeón con aquel Newell's del año 90, Scoponi, Larry Saldaña, Gamboa, Pochettino, Berizzo. Hable del señor, no del equipo. Pero es que dejó... Lo que dejó fue el equipo. Bueno, quedó campeón con Newell's. Fue técnico de Atlas, de Vélez Sarsfield, de Español, de la selección argentina. más recientemente Leeds United. Imagínese ese equipo. Gran, no, pero con Leeds United ascendió, era un equipo que muy tradicional. Ya. Y ascendió. Ok. ¿Te puedo decir algo? Cuando él dice no me digas, yo lo diría literal. No le digas, porque ves cómo se pone. No, no, pero hoy se calmó porque sabe que no es un gran producto, Bielsa. No, es un tecnicazo, ¿cómo que es? No. Sí, pero... Athletic Bilbao también estuvo. Por eso. Déjelo descansar a Bielsa. Tecnicazo. Malacarado. No, me cae bien Bielsa. Me cae mucho mejor que... ¿Fillol? No, que todos los entrenadores del mundo me caen muy bien. Sí, a mí Bielsa también. Y los equipos juegan bien. Pero hay unos entrenadorcitos que no puedo. A ver. No puedo. ¿Con quién? Con el del Chelsea no puedo. Mire. ¿Con Tuchel? Ay, es que es todo delicadito. El que era paralítico. No, hombre, que tenía una bota. Era paralítico. ¿Qué es, hombre? Se le apareció la Virgen y le dijo, párate y anda. No, pero y ¿por qué como la fiera? ¿Por qué como las novelas? De fiera, todo harto. ¿De dónde es? No. Tuchel alemán. Por eso, harto. Me gusta el que se sacaba las ñuflas. Ah, Joaquín Low, que y se sacaba mío. Los mocos, bueno, y Emilio. Se rascaba. Y hay un homenaje importante. Sí. Fue muy importante, así no les guste, el pero ese sí hizo parte de mi vida. Y fue Cat Stevens, que es un músico británico. Claro. Hoy en día conocido como Yusuf Islam. ¿Te acuerdas que yo compré el último disco de él con ese nombre? Inoíble, lo tengo en la casa. Ah, sí. Pusimos una canción y la gente se paró y se fue a la W inmediatamente. Es que, y se quedaron allí de por vida. Es que es un bodrio. Déjelo. No. Cat Stevens en todas sus presentaciones. Bueno, fue muy importante. En su opinión. Muy importante en la música. Vamos a recordar uno de los primeros éxitos de él: Moondance. Un bodrio. No, Nicolás. En los originales. Bueno, hablemos de Yo Tengo Drogas. Oficiales en Sudáfrica dijeron ayer, que un químico tóxico conocido como metanol puede ser la causa posible de la muerte de 21 en un bar en Sudáfrica el mes pasado. Mm. El metanol es un líquido sin color con un olor muy fuerte y fue encontrado en todos los cuerpos de los muchachos. Y los investigadores están tratando de determinar los niveles tóxicos de este químico, que es suficiente para haberlos matado a todos. El doctor Lita Mitawane, de la ciudad del Cabo, de la parte del este, pues dio una conferencia. Los cuerpos fueron descubiertos en junio en una taberna que se llama Enyo Benny Tavern, en East London, que es una parte de la ciudad del Cabo. La policía encontró víctimas entre 13 y 17 años. En las mesas, en los asientos, en el piso, y echaban espuma por la boca. Algunos tenían dolor del alma. Los cuerpos no tenían ninguna señal de heridas ni de golpes. Simplemente se cree que hay una cantidad de metanol. La toxicología analizó niveles de alcohol y monóxido de carbono en la sangre, pero no encontraron nada al respecto. ¿Cómo es que se consume el metanol? Esa es una buena pregunta. Es que no es agradable. Pues ¿ese debe no ser es el que se calienta? Un poquito de... ¿Usted le puede echar qué? Un poquito no sé. ¿De frutinho? Sí. ¿Frutinho? ¿Qué? Se toma un shot. Hablas. Claro. Es que no entiendo cómo se va a sentar. Es una sustancia venenosa que puede ser absorbida a través de los ojos, la piel, los pulmones y el estómago. El alcohol tóxico es usado como solvente, pesticida. O sea, es lo que usted dice, pesticida. ¿Sí? Con frutinho. Sí. ¿Sabe bueno? Hay mucha gente que hace eso. Bueno, 22 muertos en un bar. Nadie sabe qué hay pasa. Gente que toma, por eso no lo digo mamando gallo, que le echa zumo o algún jugo de esos en bolsa. ¿De metanol? A cualquier. ¿Tiene en su casa metanol? No. ¿Para cócteles? Sí, para las visitas. ¿O para flambear helado? Para las visitas tengo. ¿Quién tiene sexo? ¿Quién tiene drogas? ¿O quién tiene rock and roll? Yo tengo drogas. ¿Otra? Que sea más fuerte. Pues es que tiene, no sé si tiene rock and roll, porque creo que no. No, pero hágale rap y picado. Pero es el Gangnam Style. ¿Se acuerdan de esa claro, canción? Claro, PSI. Horrible. de lo peorcito que se ha creado musicalmente hablando. Es una canción que estuvo de moda viral hace unos años. Gangnam Style. Una canción espantosa. Bueno, pues el cantante que se hizo famoso en su momento, entonces 10 años después esa canción ya en el 2012 fue un éxito. Entonces le preguntaron al cantante, bueno, ¿y cómo le fue a usted en la vida? Entonces el tipo se ganó 20 millones de euros en cuanto a reproducciones se refiere y derechos y cosas de esas, pero malgastó mucho de su dinero. Se alcoholizó por completo. Entonces decía, yo cuando estoy triste, tomo. Cuando estoy feliz, tomo. Cuando estoy aburrido, tomo. Cuando estoy pensativo, tomo. Cuando estoy haciendo un sudoku, tomo. El tipo no puede. Es alcohólico. Completamente. Así de sencillo. Y en su momento tuvo problemas con el fisco de su país, Corea del Sur, y quedó incluido, que es un poco lo que se habla de esos One Hit Wonder, quedó también implicado en un caso de tráfico de drogas, por lo que digamos que tuvo una vida muy, muy, muy llena de altibajos durante estos 10 años. Hoy es un tipo que dice que se encuentra ya mucho mejor, más estable, ya no con tanta plata, pero que de alguna manera marcó una senda pues, musical en su país y en varias partes del mundo. La nota es buena, pero es un poquito... Y esa senda, Nico, no llevaba a buen destino. No, por supuesto. Yo tengo sexo. Pero tira algo serio, porque yo me acuerdo cuando tiraba sexo... ¿Quién? ¿Me vas a comparar? No, quiera que tenga unas notas de sexo. Que no, Carolina Araújo. Ah, sí. Según un estudio, la sexualidad ha crecido un 16%. A ver. Pues esta es la historia de Sarah Cruzan, que tenía, cuando tenía 13 años, fue explotada con fines sexuales y fue abusada desde los 11 años. Pero a los 16 años, esta chica asesinó a su abusador, a George Howard. ¿Y qué pasó? Pues que la condenaron a cadena perpetua. Pero el final feliz, y para ser la picadita, tras 27 años privada de su libertad, hoy fue indultada por el gobernador de California, Gavin Newsom. ¿Pero 27 años encerrada? Pues sí, pero... ¿De cuánto sale? ¿50? Sí, más o menos. Pero bueno, no es cadena perpetua. Toda una vida por delante. No es cadena perpetua, o sea, ya puede... No, sí, 50 años duro. 27 más 16. Eso te 43. Da... Sí. Sale en la flor, en el cénit de la vida. Se le en el 2013 tuvo una libertad condicional y después como que entraron otra vez a juicio y bla, y bueno, finalmente este mes decidieron que está bien, que tenía la razón, que tenía muchos motivos para matar a su abusador. Total. Y bueno, está, la indultaron. Estoy con los que deciden eso. Mónica, ¿qué tienes? María Juliana. Ya te conté. María Juliana, ¿qué tiene? Sexo. Pues pero por favor, picoso. Sí, muy picochón. No, pues, no picoso, no picante. Okay. No, pues Jane Fonda, que en una entrevista habló con franqueza acerca de lo que cree del sexo. 90 años. O sea, Luis pero Chape. Escucha. No, ¿qué? A ver, Luis de Fuentes. Pero ella tiene 84. Sí, no. Tiene 84. Por eso. Pero ella tiene una hipótesis. Tiene exacto, ¿cómo así? Los de 84 sexo, también tienen derecho. Le falta la vida sexual de la... Pues ella dice que la vida sexual de las mujeres... de Alba. Escúchenme, pues. Ella dice que la vida sexual de las mujeres mejora con la edad. ¡Ojo! 84 años, o sea, ella es un volcán. Pero da una nota, de verdad. Tengo una nota. Tiene una presencia. Da sus argumentos. Y es muy sencillo. La mácula periodística se está abriendo. Pero espérate, no está diciendo que a su edad, pero cuando ya era mayor, de pronto 20 años atrás. ¿Te parece que no es mayor? Sí. Claro que está. Ella simplemente dijo que las mujeres tienden a mejorar en su vida sexual porque pierden el miedo. Porque pierden el miedo. Jardín. Ay, bueno, ya. No, dele. No, porque tienen el miedo que a mí. Pues a decir lo que necesitan. Que las mujeres cuando son jóvenes son muy condescendientes con los hombres en no decir o porque les da pena o porque no saben cómo hablarles de qué les gusta y qué no. Pero que con la edad ya tienen o tenemos claro qué nos gusta. Y dicen, no, espérate, yo sé que me gusta, quiero eso. No, mira, todo, sí, o sea, uno te puede decidir. ¿Cuánto tiempo se tiene claro? Minuto, es muy generoso el hombre que también acuda a esa reunión. ¿Pero cómo así? Con Jane Fonda. Con Jane Fonda, sí. Bueno, y que tiene una fantasía sexual. No, es muy generoso que vaya para que empiece a darle condiciones, ¿no, mano? Sí, tiene una fantasía sexual. No, mire, usted tiene que hacer... No. A ver, Jane. Habló de... Pongamos las pilas, Jane. Amito, ¿qué pasó aquí? Sí, Jane, a ver. Pongamos las papeles. Planteemos las condiciones, Jane, si es que estás con tanta... Habló de su fantasía sexual. ¿Cuál es? Y dijo que es tener sexo con un profesor o investigador. No, pero qué fantasía. No, te digo que estoy a la falta de imaginación de Jane. Ah, pero no le pidas tanto, tiene 84 años. Estoy con la carne trémula después de esa fantasía. Pongamos la presentación esa, esa de los chicos que los abandonó. Ah, gente de buen lejos. Gente de buen lejos. Gente de buen lejos. Hermosa canción. Pero vea, pues no tiene derecho Jane Fonda por tener 84. Nosotros también tenemos derecho a los originales. Gente, ya no está bien lejos. Oiga, este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. Imagínese la fantasía con un cartógrafo. Tema del día. Queda uno loco. ¿Qué situación molesta conoces solo por ser mujer o por ser hombre? Que en el examen de próstata te metan... No, te metan los dedos. Ajá. Y que eso alborote el duende. No, no puedo leer más. Esta incómoda situación cuando la mamá de uno le dice: mi hijo, le dije que no juegue ni pegue nada con el colbón en la cama. Mire cómo están las cobijas. Uno se siente miserable. Uy. Porque botó todo el pegante. Oh, claro. ¿Para el álbum de monas? El engrudo para las monas. El álbum del mundial era con colbón. Claro, el engrudo de los del mundial del 70. Yo lo entiendo así, que el tipo se puso a hacer el álbum de monas. Seguramente. Y eso no así cae, lo entendí. Eso no cae con nada. Las citologías es lo peor. Un examen de próstata en comparación es un piropo. Un piropo un poco burdo. Pero lo que sufrimos las mujeres es demasiado. Besos. Nota. Bueno, hombre, 5-4. Pamela Barbaricha. Muy bien, 5-4. Besos, Baltasar, para ti, mi rey. Y para mi paladín, un besito trompetín. Esos besos no suenan. La peor situación para un hombre, sin duda, es meterse o enamorarse de una mujer muy bonita. Eso es un bollo, hermanito. Siempre sales perdiendo, siempre es el culpable. Al final, un corazón liviano, un corazón destrozado. Sí, tienes razón. Bueno, 5-4. Que el barbuche sepa tanto de fútbol y arepasos. Falta que hable de sexo y quede lindo el Denny. No, Tanito. Bueno, 0-1. La afeitada debajo de las dos narices es bastante tediosa. En los hombres, aparte de que un acto hay que aguantar un mínimo de media hora para no quedar como un pobre diablo. Y para las mujeres, sin duda, el desbordamiento del mar del canal de Suez. Sí. Bueno, tranquilo. No dije nada. Sandra Fajardo, la mamografía. Y ahí vamos. Bueno, 7:28. Oiga, el programa hoy se pasó suave. Rapidito. Está fluido. Es que ha estado bueno, simpático, pues. Gracias. Me ha tocado rellenar mucho. Muchas gracias. Vamos con música, mire. Listo, vamos a continuar con una gran cantante estadounidense de ascendencia latina. Ella se llama Adele Adalto. Y esta es una canción que originalmente es un clásico del Latin Jazz, un clásico de Claire Fisher, que en su versión original se llamaba Morning. Ella hizo esta versión en español, esto se llama Una Mañana. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Es que me quedé investigando a Emilia Clarke, Khaleesi. acuerdan que les conté lo de Jason Momoa, que la dejó un poco enferma? Sí, claro. ¿Qué tragedia? Que sufrió dos... No, no, pero yo ahora sí lo voy a contar un poco bien. Ictus y no sé qué. La actriz de Juego de Tronos, Khaleesi, Emilia Clarke, está sorprendida de su recuperación desde que sufrió dos aneurismas en la cabeza durante la grabación del drama de HBO. Es una barbaridad esa historia. Sí, demasiado. Abrió su corazón, abrió su cuerpo, abrió su alma para mostrar su estado de salud. Era una entrevista en Londres, en Sunday Morning de BBC. Hay una parte de mi cerebro que ya no se puede usar, dijo ella. Es increíble que puedo hablar, que puedo caminar, que puedo tener placer y vivir mi vida completamente normal y sin repercusiones. Soy de esas minoría de personas que pueden sobrevivir a eso. Emilia Clarke sufrió dos hemorragias cerebrales y pues se ríe un poco de los aneurismas. Hay una gran parte que perdí de mi cerebro, pero con lo que tengo, y se ríe. No, no, ¿qué pasa? Basta. Porque los derrames cerebrales hacen que parte de tu cerebro que no recibe sangre se vaya. Claro, se pierde. Bueno, la sangre encuentra una ruta diferente, pero cuando llega ahí, ya todo está perdido. La actriz de Game of Thrones sufrió su primer aneurisma en el 2011 a los 24 años. Qué raro eso. Cuando estaba en el gym, ella tuvo que hacer una pausa por un dolor increíble de cabeza que le hizo ir al baño y se puso malita, muy enfermita. Hay gente que muere fulminantemente con esos aneurismas. El dolor, la constricción era terrible y yo sabía que mi cerebro estaba acabado. Sigo, porque es que yo tenía que hacerlo bien. Después le dio otra hemorragia más abajito en la cabeza y también un espacio del cerebro se le dañó. Y bueno, ella dice que yo conozco muchas personas que mueren inmediatamente después de esto y la gente que vive requiere urgentemente sellar el aneurisma. Emilia Clarke revela que se emborrachó lo humanamente posible gracias a Jason Momoa. Esa es la parte que no entiendo. Yo tampoco ¿Qué tiene entiendo que ver una eso. Cosa con la otra? No, es que yo lo traté de explicar la vez pasada, pero yo no sé qué tipo la cogía. Yo no entendí cómo era la vuelta. ¿Pero qué tiene que ver eso con el aneurisma? Ella dice al final, si no es por este señor que me hizo emborracharme, me hubiera vuelto loca en esa grabación. ¿Por es que es la parte cabeza, que no, es que me tiene preocupado. ¿Será que tuvo un aneurisma y siguió rodando? Claro. ¿Entonces se emborrachó para no sentir el dolor de cabeza? No, yo creo que es que enfrentar a Jason no es... ¡No! Hay que echarse sus... Hay que echarse su frasco. Pero ella no va a decir eso. ¿Cómo se te... ¿Su frasco? ¿Qué? Es lo que yo... Además es ficción. Me gusta frasco. Además fue ficción. Claro, es hermoso frasco. Palabras, sí. Es muy bueno. ¿Lo echamos un frasco? No. Es muy bueno. ¿Qué pasa? Está terrible. Es horrible frasco. Horrible. No, es hermoso. Y mi esposa me levanta, pero yo tengo ese, me esa me frase encanta, hace claro, rato. Claro. ¿Cuántos frascos echaron? Echémonos un frasco ahí. Echémonos un frasco. Suena chévere, buena. Me gusta. A mí no. ¿Pero qué quieres? ¿Una botella? Frasco. Frasco. Claro, un frasco está buenísimo. Un frasco es una botella. Bro. Exacto, esa es la medida. Un frasco. Tenemos frasco de litro, de medio litro, de 750, tenemos frasco de 3 litros. ¿Quién tiene guapos? Yo también. Beyoncé. Bueno. ¿Quién? ¿Beyoncé te parece guapa? Es no. Muy guapa. Después de ese caballo totalmente desnuda. Me y ese, espantosa. Y ese, no, muy sí, no. No me gusta. Bueno, pues Beyoncé llegó a TikTok. Ella no había querido abrir una cuenta en esta red social tampoco tan nadie me famosa. No, pero a pesar de que muchas de sus canciones se vuelven virales en esa plataforma, sabemos que TikTok, una de las cosas que más pasa en TikTok son este tipo de bailes virales. Bueno, pues muchos de ellos son con canciones de Beyoncé. Pues finalmente entró a TikTok y para estrenarse subió un video recopilatorio de muchos bailarines, muchas personas bailando su último sencillo Break My Soul, el que se estrenó el pasado 20 de junio. Lleva 2 días con una cuenta de TikTok Beyoncé. Ya tiene 3.8 millones de seguidores y ese video tiene casi 24 millones de visualizaciones. Pues recordemos que Break My Soul, con esta canción, Beyoncé sumó 20 canciones al top 10 del Billboard Hot 100 y todavía queda esperar que lance su nuevo álbum que se llama Renacimiento, que está programado para el 29 de julio, del cual, por cierto, hoy también reveló el nombre de las canciones. Los nombres de las canciones. Como coja esa nota. ¿Le parece? Sí. Está bien, palabra, bueno, palabra, hombre, pues, apenas es. Picadita, recuchona. Sí, palabra, 6 puntos, apenas. Palabra apenas. Sobre 10. Recuchona. No hay necesidad de más. 1, 4. No, no hay necesidad. Sobre 10. No, ya hasta ahora que no hay necesidad de más. No. A esta hora, esta es la hora más fuerte del programa, María. No hay necesidad de más. Mónica. Bueno, le vamos a dar seguimiento a esta noticia y es que Ricky Martin había sido víctima de acusaciones por parte de su sobrino diciendo que lo había acosado. Pues hoy un juez en San Juan de Puerto Rico retiró la protección temporal, la orden de protección temporal que tenía contra Ricky Martin y dijo que finalmente, pues sí, fue víctima de una mentira. El ACNN, el portavoz que lo entrevista hoy, dijo que ha estado trabajando en los escenarios durante casi 4 décadas a la vista del público de muchas cosas y que nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que ha vivido en las últimas 2 semanas, que fue víctima de una mentira y que desafortunadamente el ataque provino de un miembro de su familia y que está pasando por problemas mentales y esto le duele mucho. Y la buena noticia junto a esto es que va a debutar en el Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles luego de superar esta controversia. Va a estar presentándose al lado, pues, del director Gustavo Dudamel y esto va a ser el próximo mes. Donde él pues dice que el show debe continuar y que está preparado por supuesto para seguir dando música, que lo disculpen si alguno alcanzó a dudar de él, pero que pues él está con la conciencia tranquila que él no había hecho nada, así que bueno, hoy se levantan las acusaciones de Ricky Martin. Bueno, si quiera, vamos con música. Listo, voy con un clásico de los 80, Philip Bailey, que recordemos es famoso por su trabajo con Earth, Wind and Fire. Pues él en los 80 inició una carrera como solista y sacó un disco llamado Chinese Wall. El productor de ese disco fue Phil Collins y él, aprovechando que Phil Collins estaba en su mejor momento, le dijo: oiga, hagamos una canción juntos a dúo. Hicieron esta, que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Easy Lover. Hay 20 segundos. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto de Croacia proviene del turismo? En otras palabras, de lo que produce Croacia, ¿qué porcentaje es el turismo? Es un número, porcentaje. 10 segundos. Manos, todavía no. Manos arriba. ¿Cómo mira, Jaime? Todos suspicaz. Ya tenemos ganador del tweet. Ya tenemos ganador. El Twitter, perdón. Sí, sí, sí. Mónica, 33%. No está mal. Orlando, 19%. No está mal. María Juliana Correa, 20%. No está mal. Nicolás Samper, 83%. Está muy mal. Que por agua viene. Menos uno para Nicolás Samper. Por agua se va. Ay, claro, sí. Es que la guerra de alto turismo. ¿Sí o no? Sí, claro. El 83% en Croacia. No, por eso. O sea, no. Ese es el análisis del calvo. O sea, no producen nada. Ellos han decidido que nada. No. Han decidido que solo reciben turismo. Unívocamente dicen: nuestro motor es el turismo, no más. Ay, no. O los campos, no, nada. Nicolás. Chapó más uno para María Juliana Correa. Sí. ¿En los sabías? No. Más 20%. Ganador del Twitter de hoy. Bueno, hubo varios ganadores. Me alejo de la cola. Hay que quitarse el sombrero. Es polémico. Ya hay ganadores. Pero ¿cómo quedó el arepaso, no? Mira, Pogacar, ese casco. Sí. ¿Cómo quedó el arepaso? y Vingegaard. Bueno, Mónica tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 16, yo tengo menos 14 y Nicolás tiene 2 puntos. ¿Quién ganó? Al tema del día, que es qué situación molesta conoces solo por ser hombre o por ser mujer. Dijo Sandra Fajardo: siempre será muy aburridor la mamografía. Literal es meter las tetas dentro de una sanduchera y que te hagan el examen. Mujeres que te las aplastan sin compasión. Ludi dijo: lo más difícil de ser mujer es tener que pagar mensualmente con sangre los dones que la naturaleza nos ha dado. Muy bien. ¿Qué fue penalizado Nairo con 10 segundos? Porque es que se iba a hidratar, pero como no tiene equipo. O sea, no muy tiene buen equipo. Eso es usted gritar en medio del desierto, tráigame una cantimplora y no hay nadie. Entonces, venían unas motos y él se iba a coger como una cantimplora que había en las motos y se recostó y se impulsó con una de las motos. Eso no se puede hacer. Claro. Bueno, pero ya va 12 minutos. O sea, ¿por qué lo penalizan con 10? No, pues por como. Ya una plana. Por las reglas. Sí, exacto. Pasado mañana la contrarreloj. Bueno, señores, muchas gracias. Terminamos con música a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Les agradezco la paciencia de vernos tanto, porque realmente este programa no lo amerita. Vamos con un éxito de Ellie Goulding. Aquí está Lights.